Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro. Y ya iniciamos esta jornada de día miércoles 18 de noviembre, saludando a todas y todas quienes nos escuchan a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central, acá en la región metropolitana, y quienes lo hacen a través de la señal online, a través del www.radiovillafrancia.cl, en la señal online. Recuerda que también está la plataforma disponible de TuneIn, aplicación gratuita para dispositivos de smartphone que tú puedes usar también y escucharnos desde cualquier parte del mundo. Hay muchas cosas que revisar, como lo es a diario, y para aquello ya nos acompaña, por lo menos que ya llegó acá al panel, está Alfonso, a quien ya comienzo a saludar. ¿Cómo estás tú? Ahora sí, está muteado el Alfonso. Hola amigas y amigos, hola Toño, ¿cómo están? Aquí estamos como todos los días de lunes a viernes en el matinal de Radio Villa Francia. Estaba miércoles por si acaso. Sí, pero estamos de lunes a viernes. Hoy día sí, estamos a miércoles 18, y acompañándolo acá en el programa más querido de la radiodifusión chilena, ¿o no? No sé, no creo. Querido por algunos. Eso sonó muy a Festival de la Una, ¿eh? Claro. ¿Ah? No, tango. Querido, no, nunca tanto como eso. No, igual querido por algunos. Aquí estamos entonces para comenzar esta jornada, esta mañana, de, como tú bien decías, de bastante información. Han sucedido cosas para algunos muy tristes, como la derrota de Chile anoche, para otros muy alegres, como para los uruguayos. Y así cada uno está asimilando las noticias según su propio punto de vista o conveniencia. Y estamos acá, esperando que, supongo que irá a llegar Inés, esperemos, en una de esas viene en camino. Decir desde ya que vamos a estar revisando obviamente lo que tiene que ver con Sergio Jadue y su viaje llamativo, por lo menos hay un montón de detalles interesantes. Un viaje que se da en medio de un partido de fútbol que tampoco terminó muy bien, digámoslo, una goleada. 3-0 ganó ayer Uruguay en el Estadio Centenario Montevideo. Pero poco, no sé, no quiero decir que esto importe poco, probablemente gente hoy día debe estar con mucha pena, pero los ojos estaban puestos en el aeropuerto acá de Pudahuel, el cual se encontraba con bastante expectación periodística cuando llega Sergio Jadue, custodiado por carabineros. Vamos a estar revisando sobre eso, sobre lo que tiene que ver con la corrupción, básicamente. Otro tema que vamos a estar viendo tiene que ver con, bueno, el tema de la salud, que está bastante complicado. Ayer se aprobaron los fondos espejos para empezar a ver lo de los hospitales. Está muy mala la cosa ahí. De hecho, a lo que ha sumado la crisis de las autoridades que han renunciado al Ministerio de Salud a propósito de lo que está ocurriendo en esa cartera. Y es bastante complicado. Bueno, ayer estuvimos hablando también del tema de delincuencia y salen muchos más elementos. De hecho, entre uno de esos, que lo estaba leyendo acá, la autocrítica que hacían algunos conductores de noticiero, particularmente en el caso de Daniel Matamala y Mónica Rincón de CNN, que decían que ella también es responsable de este divorcio entre la realidad Y las cifras respecto a de que si bien había bajado los delitos, la sensación había aumentado. ¿Tiene que ver los medios de comunicación con eso? Sí, tiene que ver con eso. Y hay un montón de otras cosas más que tenemos que ir viendo. Y vamos precisamente a conversar sobre, veamos lo de Uruguay. ¿Tuviste el partido? No. Sí, ya. ¿Viste el aeropuerto ayer en...? Sí. Ya. ¿Por qué? Porque lo vi, porque lo dieron en las noticias, pero ahora lo que me pareció... ¿Qué es lo que viste? Sí, también, obvio, eso estamos hablando. Bueno, vi cuando mostraban en la televisión a Jadué que iba llegando al aeropuerto y, como bien decía hace un rato tú, custodiado por carabineros, y una vez que llega y se baja de su vehículo, llega la gente, de los guardias de seguridad del aeropuerto, y también entran en esta contención para que la prensa no se acercara a Jadué. Ahora, ¿por qué se va a esa hora, una hora en que estaba el partido todavía sin concluir? Supuestamente habría sido para que no tuviese la prensa, porque toda la prensa iba a estar preocupada del partido, que no tuviese tampoco mucha gente, porque la gente iba a estar también en lo mismo, y por lo tanto iba a estar, según lo que pensaba, mucha más calmada la situación dentro del aeropuerto, y que nadie se iba a casi dar cuenta de que él iba saliendo del país. Por último, ya. Lo extraño está en que él tiene una licencia por 30 días, licencia médica, y se va a Miami. Creo que a Miami, bueno, a algún lado de Estados Unidos. Y lo raro o increíble es de que primero dice de que él va de vacaciones, a descansar. Sí, en verdad se le ve bastante compungido, por decirlo menos, con su cara bastante... Algunos hablaban de que estaba dopado. Claro, sí, llevaba una cara muy, muy extraña. ¿Y no lo revisan ahí? ¿Eh? ¿La policía no lo revisa? No, porque no va a conducir, supongo. Él no iba a manejar el avión. Entonces, por lo tanto, como vaya... Ahora, ¿quiénes podrían haberse preocupado? El personal del avión, el capitán de la nave y los auxiliares, podrían haberse preocupado en caso de que a él pudiera pasarle algo durante el vuelo. En eso podría haber uno dicho, sí, tenía que haber habido más preocupación de parte del personal, pero parece que no, porque pudo viajar sin ningún contratiempo, subirse al avión e irse. Ahora, ¿a qué va a Estados Unidos? Es la otra pregunta del millón, porque él dice que va de vacaciones, va con toda la familia, que él va por unos días. ¿Vacaciones? Pero el pasaje de vuelta está fechado... Disculpa, ¿quién se va de vacaciones 6 meses? Jadué, 6 meses. Jadué, ¿quién es Jadué? O sea, Jadué, bueno. 6 meses, porque el pasaje que tiene de vuelta, por lo menos el ticket que estaba puesto ahí, decía mayo del 2016. Claro que sí. Ya, bueno. Pero él dice que va por unos días. Bueno, empecemos, rebobinemos las cosas. Hay un escándalo en la FIFA. Muy grande. Ya, que fue previo a la Copa América, de hecho, el término de Chile. Por eso se nos olvidó un poco, porque, bueno, ganamos y... bueno. ¿Qué claro. pasó? Copa América, corrupción, ¿qué? Nada, no, somos campeones de América. Bueno. Previa la corrupción no nos toca, Previa, nos tocaba. Pero era más importante, obviamente, el tema de ser campeón de América, primera vez en la historia del país. Previo a eso había que ocurrió el escándalo ya en la FIFA, y que, claro, llamaba poderosamente la atención. Y en ese sentido, lo que había ocurrido precisamente con la FIFA, y particularmente con la Conmebol, donde había una acusación de 9 de 10 dirigentes de la Conmebol, estamos refiriendo a diferentes confederaciones o federaciones que componen esta confederación, estaban involucrados en casos de corrupción Recuerden que estamos hablando de la venta de derechos, de entregar plata por abajo de la mesa y un montón de cosas más. Bueno, acá supuestamente se había hecho una investigación somera, se había pedido una auditoría y de hecho el gobierno también había pedido explicaciones, ¿se acuerdan usted? Después de que esta rata de... estoy tratando de acordarme el nombre del tipo de la FIFA, pero se los voy a dar pronto. Que era la rata del FBI. La rata se les dice así a los delatores. Precisamente los que trabajan para el FBI se les tiende a decir así. Aquí tengo a Chuck Blazer. Bueno, el topo, la rata que había puesto el FBI en la FIFA, que estaba y que se supo luego de que estaba con micrófonos, que asistió a reuniones, incluso reuniones donde se negociaron este tipo de cosas por bajo cuerda. Chuck Blazer era una rata, un topo del FBI, porque al tipo lo habían descubierto con el tema lavado de dinero y un montón de otras cosas más, y le dijeron, ok, podemos rebajar tu pena o darte ciertas condiciones, por ejemplo, está el caso de protección al testigo, está el tema de la delación compensada y todo lo demás. En este caso, él estaba incluso con protección al testigo, él era un testigo del Ministerio de Justicia y el FBI, que es quien lleva parte de la investigación en sí. Bueno, en términos breve y corto, Chuck Blazer no es cualquier tipo. Chuck Blazer era recibido en La Moneda. Fue recibido por los distintos presidentes. La pasada, Michelle Bachelet recibió a Chuck Blazer en La Moneda. Piñera también recibió a Chuck Blazer en La Moneda. Era un tipo peso pesado dentro de lo que era la Conmebol. Y bueno, este tipo cae, pero no cae solo, porque cae sapeando un montón de gente, porque se convierte en un topo, se convierte en una rata del FBI. Dicho eso, llama bastante la atención de que acá se fuera súper indulgente o se fuera súper comprensivo. Bueno, digámoslo, el gobierno actual no quería tener un conflicto, en menos ya ahora que se había ganado la Copa América, le está yendo bien a la selección chilena con la NFP. Por tanto, cuando salió hablando Javiera Blanco, que iban a pedir explicaciones sobre si habían irregularidades, porque acá se habló mucho de que esto es un tema privado, pero que ocupa un montón de logística y fondos públicos. Y en ese sentido, se dijo que se iba a revisar y estar atento. La verdad, ganó Chile la Copa América y no pasó nada. Bueno, Sergio Jadue sale. Sergio Jadue sale del país. Y uno dice, bueno, ¿para dónde fue Sergio Jadue? Y empezaron las especulaciones. De hecho, y hay que decirlo, en honor a la verdad, el único periodista así que se la jugó respecto con esto y que señaló que aquí había un gato encerrado, que no estaba en la... Sergio Jadue advirtió eso y de que estaba negociando precisamente con el FBI y no en estas cosas medio extrañas que había dicho él y que estaba enfermo y que no había salido al país, pero efectivamente sí había salido y todo lo demás. Toda esa maraña que estuvo previa a los partidos de Chile fue Fernando Agustín Tapia, de periodista y que está en el área deportiva de Chilevisión. Que, dicho sea de paso, en estos días atrás, por eso quiero también destacarlo, se jactaba de no haber sido condescendiente con la directiva encabezada por Sergio Jadue, como lo fueron el resto. Es más, de hecho, Sergio Jadue, y es cierto eso, nunca dio una entrevista a esa área deportiva en términos particulares. Porque siempre fueron muy críticos con ella. Y bueno, reveló de que había estado en Brasil. Y ahora se sabe un poquito más de otros viajes, en los cuales uno va a Sao Paulo, pero termina en Nueva York. Y habría negociado con el FBI, precisamente, por así decirlo, su delación. Empezar a trabajar a lo Jack Blazer. que es esto, esto tiene un montón aquí ella, aquí afecta en cierta medida a un montón de federaciones, la Conmebol particularmente sudamericana, que es lo que a la cual tiene jurisdicción la Conmebol, y que tiene las selecciones probablemente más rentables o unas de las más rentables, el caso Brasil, Argentina, qué sé yo. Chile hoy día que está dando muchas lucas por lo demás. De hecho, la entrada más cara del continente, de hecho, una de las más caras a nivel global para ir a ver a jugar a la selección. Y el merchandise, todo lo que asocia, mueve mucha plata. Pero también la gente olvida esto. Y por eso hago este alcance de que hablamos de un negocio, entre comillas, privado, pero a la vez hablamos también de recursos públicos. De hecho, acá muchas de las cosas se hacen públicas. De hecho, la selección juega en un estadio que es público, o se supone que lo es, que es el caso del Estadio Nacional. Ocupa carretera, ocupa carabineros para trasladarse, ocupa... Es un montón. Aquí no hay solamente un negocio de privados y que no se meta nadie en acá. Por tanto, de hecho, la el que se adjudique en un momento determinado un campeonato en un país y no en otro implica también recursos para ese país porque llega a cierta inversión, pero a la vez el país tiene que poner plata para ciertas cosas y al final esto es un negocio. Y eso muchos todavía no lo entienden. Y en ese contexto, lo que aquí queda de manifiesto es que no solamente puede caer gente que tiene que ver con el tema dirigencial, estrictamente a lo futbolístico, sino que también puede caer gente en términos político o gubernamental. Eso lo hace un poco más complicado y eso todavía no se ve ese alcance. De hecho, en el caso de la investigación de la FIFA, ya en términos, por así decirlo, la organización madre, esa arista ya se ha estado tocando porque precisamente lo que se está acusando es la adjudicación de campeonatos, particularmente campeonatos del mundo, en los cuales entra a negociar ahí políticos, ministros, presidentes, primer ministro, jeque, etcétera, etcétera. Por algo se armó el Ministerio del Deporte, porque tiene, no solamente tiene un tema de estatus, de imagen país, que se vende y todo lo demás, sino también hay un tema de negocio, inversión y un montón de cosas más. Esta cosa de que para algunas cosas el mundo privado, y el mundo público, no, acá la realidad no funciona así y funciona bastante mezclada. Bueno, ¿para dónde se fue Sergio Jadue ayer? Se fue... custodiado por carabineros. Yo no sé si tuvieron ustedes esta impresión, se las pregunto, pero la que tuve yo cuando vi a Sergio Jadue llegando al aeropuerto y tratando de pasar por el check-in y siendo llevado en un momento determinado al avión, porque la policía lo dejó hasta el avión, me parecía más que estuvieran custodiándolo. Yo sé que lo estaban custodiando, o por lo menos se ha dicho eso. Me parecía una entrega. No me parecía a usted, porque lo acompañaron incluso hasta el avión. Era como, claro, ya, te creo al principio, los periodistas, todo bien. Ah, pobrecito, no se vaya a desmayar, que la presión pública. No puede haber alguien más pelotudo que crea que, ay, es que está la selección jugando, por tanto me voy a ir a esa hora porque los periodistas no van a estar. Obvio, más expectación, porque este güey se va al presidente del fútbol, de la Asociación Nacional de Fútbol, se va en medio de un partido. Esto es notición. Vamos. Y en vivo se salió ahí Sergio Jadue. Bueno, se va de rata, po. De rata a sapear para el FBI. Está bien, negoció bien. Pero aquí hay un montón de gente que tiene que responder. Tiene que responder por este títere, digámoslo, Sergio Jadue. ¿Se acuerda que decíamos que al principio ni siquiera hablaba? Si empezó a sacar la voz ahora último, canchero y todo lo demás, pero Sergio Jadue apenas hablaba, así tartamudeaba cuando daba conferencia de prensa. Y anoche casi no se le escuchaba. Ay, vacaciones con mi hijo unos meses. ¿Qué le pasa, señor? ¿Ah? No sé si lo iba apretando mucho el carabinero que está al lado, un gordito que estaba ahí. O realmente estaba afligido. Pero, insisto, yo lo que vi hacía... Si estuviera viendo algo sin saber mucha información a la mano, sin tener mucho dato, yo decía, ¿a quién está entregando carabinero, bueno, en Interpol? Porque eso parecía. Sí, porque de lo contrario podrían haber llegado hasta Policía Internacional. Después de ahí ya la prensa no puede pasar, no puede pasar nadie que no vaya a viajar. Por lo tanto, no era tan, o sea, viéndolo desde fuera, como que era innecesario que llegaran hasta el avión. En cambio, así lo hicieron. Entonces, sí, como bien dices tú, da la impresión como que lo estaban mandando para afuera. No se veía como que él lo iban custodiando, sino que lo iban entregando, y uno podría especular que en el avión seguramente también iban agentes del FBI o de la CIA o qué sé yo, de cuáles de esas instituciones norteamericanas, para asegurarse de que llegara a Estados Unidos. Aprovecho de saludar rapidito a Inés, que viene aquí corriendo y toda chascona porque llegó al panel. ¿Cómo está, Inés? Hola, bien. Un gusto nuevamente estar acá. Y respecto a Hathaway, claro, se le ve... O sea, como decía el Toño, empezó así como bien disminuido él, como bien pausadito. De repente sacó las garras y ahora nuevamente volvió esa faceta de hombre tímido, que no quiere hablar y todo. Y claro, las imágenes que se han visto, lo que se ha ido sabiendo, lo poco y nada que se sabe también respecto a informaciones, claro, va de sapo, va a cantar. ¿Ah? Para limpiar también un poquitito y todo, pero también tiene algo acá en Chile que ver, po, con el tema de estos clubes que han sido favorecidos dentro de su administración, que se habló desde un principio también, apenas salió, de que, como me recuerdo muy poco, se acerca a esas votaciones, pero que hubo inmediatamente después como otros clubes que decían, pero oye, ¿qué está pasando acá? O sea, el que menos tenía posibilidades salió, eligió solamente por ciertos clubes y bueno, y se vieron favorecidos. Ahora no han querido dar los nombres de estos clubes muchas veces y todo el tema. Alguien puede pensar. Y con respecto a la llegada al aeropuerto, cómo se subió el avión, tenía dos posibilidades. Uno, lo llevaba muy resguardado para que pudiera llegar, no sufrir algún atentado o algo. O, claro, directamente lo estaban entregando a otro organismo. Claro. Y uno puede especular muchas cosas. Claro, es cierto eso de la especulación, pero lo real y lo cierto es de que lo que se vio fue de que iba, no sé si asustado o dopado, como decían algunos medios de comunicación, cuando es llevado por carabinero y guardias de del aeropuerto hasta el avión. Entonces, es como llama a uno a especular más allá. Claro, porque uno empieza a mirar bajo el agua, porque ya lo han acostumbrado durante estos 25 años y de mucho antes a leer entre líneas, a especular, porque al final la mayoría de las veces cuando la gente especula justamente dan en el clavo. Y justamente ahí es cuando empiezan a decir, oh, sí, viste que yo tenía razón. Entonces, eso, a eso nos han acostumbrado, porque no dicen la verdad absoluta completa, sino que van dándola de a poquito. Claro. Entonces uno tiene que imaginarse por dónde va el camino y hacia dónde va la cosa y en qué va a terminar. O cuántos caminos tenéis también, po. Claro que sí, pero todos llegan a Roma. Entonces sucede que uno empieza a mirar y entonces ya no mira por dónde va caminando solamente, sino que también mira hacia adelante para ver hasta dónde puede llegar aquello, por dónde se van a ir. Entonces eso es lo que uno constantemente le han enseñado a interpretar. Entonces cuando viene y llega una situación como la de ahora, ¿qué es lo que pasa? De que inmediatamente uno empieza a... Sí, claro, esto va para allá, esto va a terminar en esto, va a terminar acá. Y la mayoría de las veces le ayunta. Sí, sí, sí, sí. Pero de verdad, porque yo, por ejemplo, nosotros veíamos las noticias y todo el tema, y se veía, por ejemplo, no sé, lo comparaba y con artistas de renombre que llegan, nunca son tan resguardados. Aunque sí, cuando son grandes criminales, que son, o sea, en el avión van policías de civil y un claro. sinfín de cosas más. Entonces, era como ver una parte de una película, la entrega del criminal de turno, en este caso. Sí, esa es la impresión que dejó. Pero esto es resultado de porque uno ya se acostumbra a que cuando las cosas se dan así es porque el resultado es el que uno está o especulando o está pensando o está conversando. Es una cosa bien natural en este momento. Entonces lo más seguro y lo más lógico es que en los próximos días vamos a tener más noticias y muy sabrosas acerca de su llegada y su estadía en Estados Unidos. Estoy seguro que algo va a tener que trascender y se va a seguir sabiendo. Bueno, ahora hay mucha preocupación también dentro del ámbito futbolístico acá en el país. Se ha hablado, y San Paoli lo ha dicho hasta el cansancio, de que él no va a renunciar, de que él no se va, que él sigue en la selección. Cuando tanto se repite aquello, uno empieza a pensar inmediatamente, qué raro, ¿por qué tanto ponerle tanto acento a aquello? ¿Será de que en verdad está pensando en irse o tendrá que irse porque él asume cuando está Jadwe? Entonces hay siempre una relación entre el presidente de la NFP y el director técnico. Entonces, porque de una u otra forma el presidente de la NFP es el que da como el último visto bueno para que contraten a tal o cual DT. Entonces, el asunto está en que en muchas ocasiones, cuando el presidente de la NFP o de una organización futbolística se retira por distintas razones, cumplió su etapa o tiene que, por enfermedad o lo que sea, es muy común de que el DT también se vaya. Entonces, está esa la preocupación de que vaya a terminar este torneo de clasificación sin San Paoli. Bueno, y también ver lo que pasa en el fútbol nacional, po. Acá cómo van a reaccionar los clubes, los presidentes, y qué se va a empezar a saber también dentro del manejo de la NFP. Bueno, ahora todos van a rasgar vestiduras seguramente, y van a empezar a decir, ven, nosotros no sabíamos nada, no, a lo más mate con respecto a los confort. Entonces, sí, aquí llama la atención un par de cosas. Uno, que hay un directorio de la NEF, ya. O sea, perdón, de la NFP, casi me meto ahí a De la Puente con Sergio Jado, no hay que ver. Ya. Y están los presidentes de clubes. No es que alguien pueda hacer y deshacer solo, pero parece que, o por lo menos el relato va a ser ese. El relato va a ser que, bueno, lo que pasa es que Sergio Jado dice todo solo, lo que parece muy poco creíble. Pero rebobinemos para atrás. Rebobinemos cómo llega Sergio Jadwe, que llega apoyado por equipo relativamente grande y por una presión de carácter político. O sea, si Sergio Jadwe no llega ahí, el presidente de un club, no quiero desmerecer a la gente allá en la Quinta Región de La Calera, pero no es necesariamente un presidente más influyente y más potente. Y fue colocado ahí en momento en que había todo un lobby y en momento en que había todo una molestia de tomó ribetes políticos la elección en la cual sale elegido Sergio Jadwe. Recordemos que estaba Segovia generaba bastante anticuerpo, tenía más encima otros problemas de carácter legal, de hecho él escapó del país por lo demás. A propósito de la Universidad SEC, de la cual es dueño, él era presidente de Unión Española, particularmente. Este español, ¿se recuerdan que la última entrevista que dio por ahí fue a través de Esquipe? Y se le gustaron, no, que viera ver a mi familia, a mi madre está enferma, y la verdad, tipo, se fue arrancando del país. En ese sentido, el Sergio Jadwe asume, estaba en este momento para poder sacar a Jaron Maynicol, y en esa jugada estaba Gabriel Ruiz Tagle. ¿Dónde está Gabriel Ruiz Tagle? Otro que está escondido. Bueno, Ya hablábamos el caso de Jorge Segovia. Segovia escondido en España. Estamos hablando de Leonida Vial, que también está en Colo-Colo en ese tiempo. Otro más que está metido ahí por el caso Cascada. Estamos hablando así como bien, creme de la crempo. Estamos hablando de gente que vio también en el fútbol una posibilidad de negocio, digámoslo, porque esto tiene que ver más allá de lo meramente el crédito político, que también buscaron a través de el fútbol, y agrupándose o allegándose a clubes de fútbol. Recordemos que esto es una fórmula usada ya en términos políticos hace bastante rato. El caso Macri en Argentina, y mira, este fin de semana se juega la segunda vuelta, lo vimos con Berlusconi, y se hablaba acá del caso de Piñera, que asocia a un club de fútbol del cual nunca había sido hincha, porque la hincha era católica, una cosa bastante sabida, y termina en un momento diciendo: yo soy hincha de Colo-Colo y tengo acciones en Colo-Colo. Y todos dijeron: pero loco, vos erais de la Católica. Dijo: no, yo toda mi vida he sido del Colo. Sale, y voté por él, no. No, al final, en fin. Bueno, más allá de eso, también le dio cierta visibilidad y lo mantuvo ahí, que le permitió no eso solamente, sino un montón de otras cosas más, pero le permitió llegar a ser presidente de la República. Y también ahí saca, por ejemplo, el caso Gabriel Ruiz Tagle, que también venía de blanco y negro, y lo pone en el recién creado Ministerio del Deporte, por así decirlo, porque tenía rango, se supone que ministerial ya, cuando termina el caso Sergio de Gabriel Ruiz Tagle. Entonces estamos hablando de que acá hay una operación, hay una movida de carácter político y también económico. Aquí el que está a cargo de la NFP, recordemos que se ven derechos de televisión, que no son pocos. Se ve lo que está asociado al tema de la camiseta, la que usted compra cuando sale ganando el equipo y todo lo demás, y hay un porcentaje que se lleva, pero tremendamente la NFP... Entre otras cosas más, el tema de las entradas, que ha justificado el tema de que son altas porque el ingreso per cápita en Chile es alto. Esa fue la justificación que dieron de la NFP el otro día. Entonces, y si la gente no le gustara o estuviera enojada con la entrada, no compraría. Esa fue la respuesta que dieron en carácter oficial la NFP. Entonces estamos hablando de un tema que, insisto, acá hasta el momento, por lo menos en términos del periodismo, salvo excepciones, se ha planteado esto como un tema meramente deportivo y que tiene que ver con, pucha, pobrecito, la FIFA, que está media jodida. Acá hay repercusiones de carácter político que pueden ocurrir, y hay, dicho sea de paso, más gente que puede terminar cayendo. Ojo, Sergio Jadue, y esto ya era un rumor a grito, a voces, pero como en este país no hablamos de rumores para no incomodar precisamente al poder, se mantuvo callado, salvo cierta gente que se atrevo a decir: nosotros tenemos antecedentes de que efectivamente él no estaba yendo al médico, sino que estaba en otro país negociando. Y resultó ser cierto. Y la comprobación la dio el propio Sergio Jadue. Primero dijo que no renunciaba y nada, y termina renunciando. O un camino para el lado, 30 días de licencia. Oye, rabia la consiguió. Oye, generalmente dan 20 días máximo, después la puede ir renovando, pero a él le dieron 30. Y después asume Jaime Baeza, vicepresidente, primer vicepresidente de la NFP. Esto en medio, porque esto se dio en medio del partido de Chile acá en Santiago, de la selección chilena, fue con Colombia, si no me equivoco. El que jugamos acá. Porque el de ayer fue Uruguay. Sí. Bueno, le pregunto a gente con Alzheimer, es un poquito complicado. Pero el que partió acá, que fue la semana pasada. Sí. Sí. Fue con Colombia. Ah, ya. Eso, es que dije así, y dije, ¿qué? Y me quedan mirando así. En realidad no veo mucho fútbol ahora. Ella. Ella, la reneguita. Bueno, pues explicamos eso. El punto es que todo esto se dio en el medio o en el marco de partidos de fútbol, particularmente clasificatorio. Oye, nos gusta decir clasificatorio, ahora no eliminatoria, porque suena feo. ¿Está? Sí. Pues. Cambiando la mentalidad, pero parece que como que ayer hubo un retroceso. No sé si se dieron cuenta en la cancha, en comportamiento, en la madurez futbolística y también en términos dirigenciales volvimos a los 80. ¿Ah? Ayer, de hecho, no alcancé a escuchar el ¿cómo se llama? La inmortalidad del cangrejo, pero vi al parte del tema del TL que están hablando de gente como Miguel Nasur, por ejemplo. Miguel Nasur, que uno de los oscuros del fútbol chileno, que tuvo ahí la polémica con la gente, la toma de Peñalolén, y que está inflando los precios, todo el tema, y que hoy día tiene radios también y tiene medio de comunicación, como el caso Radio La Clave, donde trabajan algunos, que ya no están acá. Saludo para ti. Sí, buena onda. Neto, grosso. El tema es que, dicho sea de paso, para poder ordenar bien las piezas, se da este partido de Colombia. Previo a eso está el tema de Jadue y todo lo demás. Ok, perfecto. Jadue da como un paso al lado. De hecho, durante el partido se sube un comunicado público en la NFP en el cual se señala de que por razones de salud va a estar como 30 días de licencia el caso Jadue, pero asume Jaime Baeza, primer vicepresidente de la NFP. Y todo así como ya, así, ¿por qué dicen las cosas como son? El tipo se fue. No, si no se va a ir, si está enfermito. O sea, tiene cara enfermito. Pero el tema en concreto es que daba un paso al lado y todos dicen, ya, Jadue era. Ahora lo van a tener guardado en un cajón. Y todos decían, pucha, qué lata, Jadue, y tan buena idea que eran las farmacias populares. Y bueno, faltó el que pensó eso. De hecho, Piñera dijo, bueno, por lo menos nos saca un cacho de encima y no vamos a estar discutiendo sobre farmacias populares. ¿Son parientes? Obvio que son parientes, pues. Sí, no hay tanto Jadue acá. Son parientes, pues. Pero para eso, pues, es en las mejores familias y de todo. Está el niño inteligente, está el no tan inteligente, está el facho, el que se cree de izquierda, y así. Hay de todo en la vida del señor, menos sionista. Eso no hay. Ahí, por lo menos en esa familia. En términos estrictos, pasan los días, se va a la previa, se viaja a Montevideo, porque está este partido que se jugó el día de ayer en el Centenario de Montevideo. Uruguay es el mejor país. Y en medio de los preparativos, esto fue en la tarde, se confirma de que Sergio Jadue tenía pasaje, los pasajes tenían este horario y encima tenían el retorno en 6 meses más, en mayo particularmente. Y todo esto ocurrió en medio de la previa al partido de Chile-Uruguay. Pero la confirmación el tema de los pasajes fue ayer, en la tarde. Claro, está todo como la semana pasada Jadue dice que no renuncia enérgicamente y todo, y el resto del directorio, digamos, de la ANFP quedan como en el aire igual, po. Sí, bueno, renuncia, no renuncia y todo. Bueno, ayer resulta que sale de viaje, no se enteran todos los directivos y también hay una molestia adentro. Yo quiero ver el quiebre que se va a producir ahí también. ¿Ustedes piensan de qué? De hecho, la confirmación de lo que se decía ayer está, de hecho, lo consigna la agencia Reuters, la envió Ernauta. Según la agencia Reuters, agencia internacional, señala de que el Chilean Football Chief renuncia o dimite el jefe del fútbol chileno, el presidente del fútbol chileno, y este se dirige a Estados Unidos como informante del FBI. Sí, y también se estaba leyendo hace poco unos Twitter que decían de que llegó a Miami y en Miami fue sacado por una puerta lateral, ¿no? Por donde salen todos los pasajeros, y que también salió resguardado por policía. Entonces fue una entrega de policía a policía. Esto no fue así como, ay, sí. Venga, es que es como la Rihanna de Chile. Entonces, pónganla por los lados para que no le pidan autógrafo y todo el cuento. No, sí. Bueno, Sergio Rata Jadue. Insisto, es una rata. Lo que yo voy a preguntarle a ustedes, si piensan... Yo no tengo nada que ver con la NFP, no tengo negocios con ellos, no me he juntado con nadie. No de la NFP. Es que sucede, sobre todo a ti, Toño, te quería preguntar porque tú eres más futbolista, a eso me refiero. ¿Piensas tú de que podría haber influido en cierta forma lo que pasa con Jadue con el partido de ayer? Pero por supuesto. Y por eso futbolista sería una de las razones... Que diga que no, está mintiendo. No sé si fue la razón necesariamente por la que perdieron. No, la única no. Pero como factor, por supuesto que sí. Por supuesto influyó. Que sí. Aunque se supone que hora antes del partido, porque esto ocurrió hora antes del partido, esto no estaban al tanto. Es más, de hecho, en la conferencia de prensa, Jorge Sampaoli dice algo así como, me estoy desayunando. O sea, yo tengo... Me sorprende su información, se la hizo un periodista, sobre que Sergio Jadue se habría ido del país, que porque le preguntaron por su continuidad, ahora que Sergio Jadue se había ido. Mm. Así como, me sorprende que me diga que se fue del país, no tengo antecedentes, no bien, la verdad tengo que ver eso primero antes de ver. Por el momento incluso habló, porque bueno, de la derrota, de que querían seguir trabajando y todo, pero la verdad... la continuidad de Jorge Sampaoli también veremos y eso es como normal, aparte que también es una excusa para Sampaoli de salir, hubo ir a una oferta, es verdad, pero también fue una semana complicada porque logró repuntar, por así decir, Argentina. Si hubiera perdido, probablemente hubieran pedido a Sampaoli a grito desde Buenos Aires, pero no fue así. Entonces también nos dieron otras cosas para que hubiera ocurrido tal o cual cosa. Y en ese sentido, claro, llama la atención lo que termina ocurriendo en un equipo que ayer en la cancha se vio extremadamente desconcentrado. Súper inmaduro futbolísticamente hablando. Contra esta pachorra, campeón de América y todo el tema. Yo no creo que fue la soberbia lo de ayer. Yo creo que fue precisamente el tema de la desconcentración. De hecho, en estos partidos, cuando tenés que estar muy concentrado, te voy a explicar, el primer gol, que si bien no fue un gran partido de la selección chilena, yo no sé a qué estaba jugando Mar González, te tocaba la pelota, te tiraba afuera, no agarraba una. Pero más allá de como individualmente jugar a cada cual, en términos de equipo, en términos de concentración, nada. El primer gol sale de una desconcentración tremenda que le calienta la oreja a Godín, capitán de la selección uruguaya, un jugadorazo, pero juega arriba, abajo, bien. Tipo sale jugando, unos centrales. Yo encuentro que es un jugadorazo. También a lo que voy es mérito a Godín, que es un crack. Pero en el caso de Godín, que le calienta la píldora a Jara, que calienta la píldora a Medel, bueno, está el caso de Jara, que están todos muy pendientes de él, de ahí viene el gol. De hecho, un tiro libre, de una falta, la cual la provoca Godín, y el gol lo termina cometiendo Godín, en un rebote precisamente en el área. En un equipo muy desconcentrado, donde habían quedado enganchado a Arturo Vidal, que también se habían trampado con otro... Cayeron muy fácil, cayeron, no sé, yo me acordé de esa sub-17, o ¿te acuerdas? Sí. ¿Era sub-17 o no? ¿Cuál? Era sub-20, parece. Sub-20 cuando estaban en Canadá, parece. Sí, cuando sí, estaban jugando allá, sub-20. Y también jugaron con la Argentina y le entró la píldora y Medel se volvió loco. Sí, fue como muy infantil el partido en cuanto a la respuesta de los jugadores chilenos. O sea, la primera provocación... pataleta. Alterarse. Sí, sí, fue fuerte y bueno, algunos jugadores que desaparecieron, pero dentro de la concentración también de lo que les podía no pasar a ellos, digamos, con que Jadue no esté o no, porque sabemos que al final los jugadores son los jugadores y el cuerpo directivo es otro, pero también yo creo que está la preocupación de a lo que se van a enfrentar más adelante, como dices tú, posiblemente la salida del cuerpo técnico, si se quedan, si hay enroques o no, si se cambian o no, que también pasa por los directivos nuevos que puedan llegar o los que sigan, que puedan hacer cambios bruscos dentro de todo. Bueno, se habla que los jugadores son uno y el cuerpo técnico es otro. Que Chile en este minuto, por ejemplo, es primera vez que tiene un equipazo. Jugadores de renombre y todo el tema. Yo creo que también está la preocupación de bueno, hay un sinfín de cosas, premios, permiso, cómo se van a abarcar ciertas cosas, como por ejemplo, portarse bien o no, si es que les llega a salirse de desmadre, como siempre pasa con estos jugadores, qué va a pasar con ellos, la disciplina. Viene un cambio como rotundo posiblemente, y eso puede estar pensando, y también puede haber sobrepasado en el partido el pensar eso también. Claro, ¿ah? O sea... puede o no puede suceder aquello, claro. Pero sea como sea, es una preocupación para los jugadores y lo que hace es desconcentrarlo en el momento que están jugando. Claro. Sí, como dices tú, es cierto. O sea, yo pienso que también va por ahí la derrota de ayer y toda esta situación que se ha ido dando en cuanto a la directiva que influye. Porque, claro, si se va, como decía yo hace un rato, si se va el presidente de la asociación, lo típico y lo que se da muy muy comúnmente es que el DT también se vaya. Por lo tanto, hay preocupación de parte de los jugadores de que vayan, como decías tú, Inés, a ver un quiebre, a ver cambios, a ver un cambio de línea de lo que venga después. Claro, y aparte que salieron hace poco también ellos de la negociación, porque también hay negociación entre los jugadores por estos partidos de la selección chilena. Sí, sí, claro, terminó, por los premios. No fue tan complicada como otras veces, pero generó cierta tensión. Claro, obvio. Entonces también hay preocupación acerca de eso. Claro, ¿ah? Y si después de que hayan ellos ya acordado ciertas formas de remuneración para el futuro y cambian la directiva... Claro. Pueden pensar de que tienen que volver a negociar nuevamente. Entonces todo eso, claro, trae preocupación, trae esta situación de estar preocupado más de lo que viene que de lo que está pasando en ese momento en la cancha. Claro, pero en todo caso yo personalmente lo que pasó en cancha, digamos, es un 15% que le echo la culpa a la derrota. Desconcentración por parte de eso sí, pero también el infantilismo en caer en la provocación y el responder siempre ser el chorizo chileno ahí que pa y todo el tema. No sé, mi modo de verlo. Probablemente también haya habido algo de eso. Sí, hay obviamente un montón de factores. Un partido no pasa por una sola cosa, pero más allá de lo futbolístico, acá está la arista policial y a esta altura judicial. Insisto. A ver, yo creo que aquí varios están tiritando. Si Sergio Jaue va de rata, que es la figura precisamente de este delator del FBI, si va de rata, porque la figura, por ejemplo, en el caso de Chuck Blazer, que el que estábamos hablando de la Conmebol, él fue topo, que era, fue a reuniones. Bueno, aquí muchos deben estar preguntándose desde cuándo está trabajando para el FBI. El caso de Sergio Jaue, porque a lo mejor no es rata y es topo. O sea, todo este tiempo, en vez de no solamente estar viendo esa situación, estuvo en reuniones, cachando, viéndole este. Oye, mira que está complicada la cosa. Quizás está con micrófono Sergio Jaue. No, sí, la cosa no es muy, no, muy piola. Y quizás, ¿qué sale ahí? Ojo, y aquí puede afectar al mundo futbolístico en términos de la NFP, pero al mundo empresarial y al mundo político. Ojo con eso. Ojo. Claro, porque él no va a llegar allá solamente a discutir o a contar o a hablar acerca de lo que sucede en la gran élite del fútbol mundial, sino que también lo que sucede a nivel nacional y de cómo, de una u otra forma, estuvieron relacionados los sucesos con el... con lo que está sucediendo hoy día dentro de la Conmebol, dentro de la FIFA, dentro de todas estas organizaciones. Entonces, ese es el, como decías tú, Toño, ese es el temor que puede haber de parte del mundo político, económico y futbolístico aquí en el país. Es mucho el dinero que se mueve. Mucho, por lo tanto, es mucho. Claro, por lo tanto, el temor y es muy grande. Y mojavario. Sí, pues, y esa mojada va a dejar de llegar, entonces hay que empezar a juntar agüita para un futuro de sequía que se les puede venir encima. Todo eso está relacionado y seguramente eso también se relaciona con el hecho de que las entradas sean tan caras. Exacto. Bueno, esta teleserie... por lo menos, en términos de lo que se prevé, se ve interesante y se ve compleja para lo que viene. Yo creo que vamos a tener que estar viendo harto tiempo más de lo que va a ser, insisto, esta teleserie de Sergio Thompson, que hoy día está trabajando para el FBI. ¿Ya? ¿Por qué dicen Sergio Thompson? No. Poca cultura pop de sí, Alfonso. Es cierto. En un momento terminado, en unos capítulos, Los Simpsons, Homero termina trabajando para el FBI y le cambian el nombre. Ah, ya, es que yo no veo Los Simpsons. Mr. Thompson pasa a ser. Bueno, el caso ayer, los memes y la broma a Sergio Jadue iban por ahí. El señor Thompson ha dejado el país, no Sergio Jadue. Y es porque, bueno, ahora va a trabajar. Ojo, porque acá está metido el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y esto no es así como a la simplona una investigación FBI. Aquí hay una investigación de larga data. Y vamos a ver cómo termina eso finalmente. Que yo insisto, ojo, en varios círculos están en estos momentos medio preocupados. Porque cabe la pregunta de cajón acá, decir, bueno, ¿va ahora a trabajar? ¿O estuvo de ya? ¿O ya venía trabajando para el FBI y estas reuniones que tuvo fuera del país? Y probablemente con gente que se reunió, gente que hoy día debe estar preguntando, ¿habrá tenido este weón un micrófono? Claro. Obvio, legítimamente. Chuck Blazer, claro. Precisamente. Este gordito que se parece al viejo Pascuero y que le tenía un departamento a su gato. Así, pero a ese nivel de este, es verdad, le tenía un departamento a su gato. Nada de una cajita de manera como uno le tiene ahí a cajita de arena. No, un departamento a su gato. El topo que tenía el FBI y que fue a varias reuniones con micrófono incluido, según dicen algunos, no consta esto, pero parte de los relatos que decía que él tenía un micrófono en un lápiz y que estaba con el lápiz mientras estaba en reuniones, y ahí tuvo bastante antecedente para que el Departamento de Justicia pidiera, incluso ya hay captura internacional con algunos, se han detenido gente en distintos países. Sí, uno de los que se ha salvado hasta el momento fue el caso de Grondona, porque murió, el caso del AFA en Argentina, del cual también era deudo el propio Sergio Jadue. El tema es que la pirámide se cayó, la parte de arriba, o por lo menos se derrumbó y quedó dispersa, y ahí empiezan a caer un montón de dirigentes. El tema es que Sergio Jadue dijo siempre que no tenía nada que ver y que ahora vamos a ver cuánto tiene que ver. Pero vamos a ver a quién más, porque, disculpa, el Departamento de Justicia y particularmente el FBI no es que te va a tener de testigo protegido y te va a dar una casa, nueva identidad y dónde está la ubicación, porque vaya a asumir culpa. No, sino porque vaya a sapear. Como decía un amigo ayer, en cualquier momento vamos a ver, quizás, no sé, pues a Sergio Jadue en una tina y con las venas abiertas. A lo Pentangeli. ¿Se acuerdan de Pentangeli? Que ahí hubo en la pelea que hubo con los Rosatos, con Roth, el judío, y que iba a declarar precisamente al Congreso contra Michael Colleone y finalmente termina diciendo, está con los chicos del FBI. Los chicos del FBI le preguntan cosas, les dijo que sí a todo. Y a ver, que había venido su hermano. Y estaba en el juicio. Una gran escena de El Padrino 2. Ahí. Pentangeli también se había convertido en una rata del FBI. Terminó echándose patada. Y terminó como buen general romano, como le recomendó Tom Hagen, el consiglieri. ¿Te acuerdas cómo terminaban los generales romanos cuando no les resultaba el complot? Sí. Se cortaban las venas y todo el cuento, porque con eso lograban de una u otra manera mantener el honor y que el Estado o a quien estaban haciendo el complot cuidara a su familia. Así hacían los antiguos generales romanos, por si acaso. Pero como dices tú, a mí me encantaría verle la cara ahora a los tipos, por ejemplo, a los presidentes de los clubes chilenos. Va a ser como... Lo que vamos a ver ahora es presidente de fútbol chileno diciendo no sabíamos nada. Claro. La rata, lo malo de la NFP era Jadue. Claro, pero si era topo la rata. Bueno, sí, o sea, si se empiezan a saber más antecedentes, ahí la cara va a cambiar. y también el discurso. Sí, pues. Pero por el momento el discurso de ellos es como dice el Toño. Nosotros no sabíamos nada. Eso lo hacía él. Nosotros nos informaban solamente y nos informaban lo que él quería. Entonces, por lo tanto, no podíamos saber. Si es algo muy parecido a lo a la colusión del confort. ¿Ah? Mate dice, yo no sabía nada, eso lo hacían los gerentes. Acá es la misma cosa. Al revés, sí. Que son los gerentes los que están acusando y que ellos no sabían nada. Eso es cierto. Oye, pero yo todavía recuerdo a la ministra Javiera Blanco diciendo que iban a investigar y que estaban haciendo todo el tema y no pasó nada, po. Ahí no amenazó. No, po. Yo sí, no amenazo. Para algunos lados nomás, po. En serio, pues, sí, recuerden por ahí, muy bien. No fue hace mucho, fue hace un par de meses nomás. Cuando salía Javiera Blanco que iban a investigar y todo el tema y acá nada de nada. Pero parece que la FBI estaba mucho más adelantado. Y ahora nos vamos con maldito FBI de Calle 3, así. Ay, no. No, nos vamos con un tema corto, obviamente. Y vamos a hacer esta pequeña pausa. Hoy nos vamos con un solo tema. Les digo a ustedes particularmente que se van a ir al casino después del Senado y se quedan ahí pegados. No, acá nos vamos a ir con un poco y nos vamos a ir con este tema. Esto que suena Manu Chao y esto se llama Santa Maradona. Ya volvemos acá, al matinal de Radio Villa Francia. Champion des mondes de football, dernier champion des mondes de football, dernier champion des mondes de football. Yeah. está afuera. Basta de hambre y que la gente muera, pero contenta de vieja, tranquila y sin rejas. Todos adentro, nadie está afuera. Basta de hambre y que la gente muera, pero contenta de vieja, tranquila y sin rejas. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central. Y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del... Y ya regresamos después de esa pausa musical. Nos fuimos con Santa Maradona y de Manu Chao y un tema doc. Se llama Ratas, con el cual también volvimos de esta breve pausa musical. Algunos incluso estaban llamando por teléfono y decían, hoy no puedo creer, están haciendo pausa musical. Sí, estamos haciendo una pausa musical, que tiene qué raro, esto es un programa de radio, hacemos pausas musicales siempre, no sean peladores. Y bueno, ya estamos acá en el matinal de Radio Villa Francia, muchas cosas que ver, pero una de las que les quiero mencionar tiene que ver con una nota de la radio que salió el día de ayer y que tiene que ver con cuánto ganó finalmente el cartel del confort. ¿Ustedes saben? Hay algunas cifras, pero lo último que sé eran 4.200 millones de dólares. Eso hablaban. Estáis loco. Porque es mucho. Obvio. No, pero es que esto está dividido entre las dos empresas que... Sí, po. El mercado completo en términos de la ganancia, en términos reales, de hecho fue la, una investigación que llevó a cabo un economista, de hecho está explicado ahí en la nota de Radio Villa Francia, se la voy a dejar ahí para que la puedan ver, donde finalmente la ganancia, la enorme suma de $816 millones, 816 millones y medio de dólares. Sí, no, me quería aumentar el PIB tú de una manera bien artificiosa. Sí, pues. Parecía Sergio Jadue. Sí, pues bien diferente. Pues poquito. Oye, no hagas comparaciones, ¿ya? No, no va a hacer comparaciones. Ya. Señor Thompson. Oh. No, ya, eso es demasiado. Es que aparte del señor Mr. Thompson, del tema de Homero Simpson, me acordé de la Gacela Thompson. ¿Se acuerdan que fue muy, muy famosa? No, tampoco. Que era amigo de Gabriel. Gacela Thompson, ¿no? Pero bueno. No. Vamos con otra cosa. Estos son los miércoles, po. Luchando contra la mañana y el Alzheimer. Así se llaman los días. ¿Luchando contra qué? Contra la mañana y el Alzheimer. Mira tú, ¿ah? Bueno. ¿Quién habla? Bueno. Estuvo como lejana la cifra de 4.200 millones a 800 y tantos millones de dólares. Sí. Pero igual es una gran cifra, po. Bueno, en la nota de la radio decía que se podían hacer, financiaba ¿cuántas teletones? Dos teletones. ¿Ah? 20 teletones. Sí. Ganaron poquito la empresa. Sí. Y esa es la ganancia. O sea, la ganancia, aparte de la ganancia que tienen siempre. ¿O no? Yo creo que la ganancia. Porque gracias a la colusión tienen esa cantidad de dinero. Voy a ser preciso. La fórmula para llevar a cabo este análisis se realizó con el cálculo del gasto nacional en papel higiénico. De hecho, está muy bien detallado esta investigación que la hizo el economista Germán Polanco. De hecho, nosotros le agregamos ahí la sumatoria y de dónde sacó los datos y todo lo demás. Ok. Plantea lo siguiente. Del cálculo del gasto nacional en papel higiénico de demanda profundamente inelástica y que por lo mismo tiene un mercado de 17 millones de usuarios aproximados en el país, dicho cálculo de consumo se calcula con el porcentaje del mercado que las dos empresas pactaron manejar, que fue un 75% aproximado que manejaban ellos en términos de mercado. Posteriormente a ello, Germán Polanco calculó las utilidades logradas tanto por la generación de un mercado de tipo oligopolio y de mercado coludido, y el resultado queda multiplicado por los 10 años de colusión, son la enorme suma de 816 millones de dólares, que corresponden a medio billón de pesos chilenos aproximadamente. Si consideramos que el monto pedido para la actual Teletón son de 28 mil millones de pesos, este 2015, ojo porque va creciendo año a año, sí. Ok, ya. Este 2015 son de 28.166.895.804 pesos. Lo lucrado en estos 10 años de colusión por CMPC y SCA supera 20 veces la meta de la Teletón 2015. O sea, en estricto, la ganancia de que tuvieron esta empresa supera 20 veces la meta de este año, y eso es súper importante, de este año, todos los años sube, aumenta la meta de la Teletón por las razones que algunos sabemos, que el IPC, que ahora hay más centros, que hay que ver más cosas, etcétera, etcétera. Por eso, si la comparamos incluso con la de, qué sé yo, hace 10 años atrás la meta de la Teletón, esto supera mucho más, pero esta meta se supera 20 veces la Teletón. ¿Qué te parece? Pero esto es una radio. Espérate. Ahora sí. Es que estaba ahí muteado y se escuchaba. Muchas gracias por avisarme en internet. No se escuchaba la INE. Yo tampoco la escuchaba y eso que estaba escuchándola por interno. Pues se lo estaba diciendo. Es que tuvimos que mutear porque estaban ahí comiendo y sonaban su cosa y todo lo demás. Entonces era como más complicado. Pero ahora puede hacerlo Inés, con toda propiedad. No, que me da para dar muchos epítetos, no lo voy a hacer. Pero 10 años de evolución, para toda esta cantidad de plata, o sea, para mí es cárcel. Cárcel pegada y de cárcel. Perdida. Cárcel. Ríete, pero para mí eso me gustaría. Bueno, es lo que le gustaría a mucha gente, pero sucede que no es así, porque gracias al expresidente Lago, no hay cárcel para ellos. Y claro, de ahora en adelante ya creo que se está discutiendo en el Congreso la ley para, o ya se firmó, no tengo idea bien claramente, contra la colusión, pero no es retroactivo, así que por lo tanto estos personeros igual van a quedar muertos de la risa con los bolsillos llenos de dólares a costa de todos nosotros. Claro, y cuando sabéis que la multa es mínima, y más encima al que delata en esta figura jurídica, se va como aireado diciendo, bueno, ya me gané la plata, delaté al más chico y eso. Con eso dan un precedente para que otros que se hayan coludido o que pensaban coludirse, piensen de que sí, es negocio redondo. Claro. Podemos llegar perfectamente a coludirnos, ganar mucho dinero y después es que nos equivocamos, fue un error. O sea, hay gente que roba por hambre, hay gente que roba y las penas son altísimas. Una persona que roba millones de millones a toda la gente o a gran cantidad de al país, del pueblo, a todo el país, que le roba al Estado. ¿Por qué? Porque lo digo porque sucede que el Estado le compraba el confort, compraba toallas Noa y compraba las, ¿cómo se llama?, servilletas a esta empresa. Entonces sucede que también a precios exorbitantes. Y ese dinero con que se pagaba el Estado era el dinero de todos nosotros. O sea, también nos robaron por ese lado. Un doble robo, nuevamente. No sé si doble, triple o cuatriple, porque es por muchos lados por donde se aprovecharon de toda la gente. Y después dice de que él no tenía idea. O sea, si tú tienes un sueldo de 500.000 pesos, y de repente te parece de que estás gastando 1.5 millones, ¿no te vas a preguntar de dónde salió el resto? Ah, porque si lo dice a Lewy. Claro, pues. Entonces el problema está en eso, de que además mienten, porque es imposible de que hayan recibido tanto dinero y no se haya dado cuenta de que estaba recibiendo tanto. Claro, alguien podría decir, es que es tanta la plata que ganan que no se dan cuenta de cuánta plata están ganando al final. No es así, ellos están calculando hasta el último centavo, hasta el último peso que van a recibir para no perder, porque ellos no quieren perder un peso. Entonces están al dedillo, sacando sus cuentas de cuánta plata tienen que recibir mensualmente o anualmente y estos ingresos. Entonces que de repente le aparezca una cantidad de millones de dólares, ¿cómo no se iban a dar cuenta? Es que estaban pensando que estábamos todos enfermos de la guata en Chile, posiblemente. Habían subido las ventas. Claro. Pero lo raro está en que vendían la misma cantidad y ganaban como tres veces eso. Claro. A lo que tenían que ganar. Entonces eso es lo que es increíble. Es lo que yo en lo personal no les puedo creer. Bueno, ahora que no hagan Teletón y que este tipo devuelva por lo menos 10 años sin Teletón y que la financie él, pues. Si tiene para 20, pues ganó 20 ya, pues que devuelva 10, pues. No, yo creo de que él debería devolver todo el dinero, o sea, que se llevó, devolverlo, y fuera de eso deberían de tener una multa. Irse preso, es lo mínimo. Es lo mínimo. Además irse preso, pero que devuelva la plata. Debería devolver todo el dinero que se desembolsicó. Porque el colmo de que ellos se quedan con la plata, se quedan riendo y se quedan con la perspectiva de en un futuro volverlo a hacer. Mientras no nos pillen, ¿cuál es el problema? Pero aquí, a ver, estamos. Obviamente la comparación es tendenciosa que hicimos. No hay duda de eso, no lo reconocemos, no tenemos problema. Porque tiene que ver con la Teletón, la asociación, podríamos haber dicho, mira, se pueden construir tantos hospitales con esto. Dicho eso, hay una relación directa, básicamente, bueno, el caso de la CMPC es uno de los auspiciadores originales, básicamente, de lo que es la Teletón, y que permite no solamente el tema de un lavado de imagen, entre comillas, gratis, algo por lo cual la empresa invierte mucha plata, por lo demás. Por eso dicen, bueno, acá nosotros quedamos como bueno, así como gente que está preocupada del tema social y todo lo demás, que no es así en estricto. Y nos permite también ciertas excepciones tributarias que son bastante convenientes para nosotros. Con eso, todo bien. Entonces, viene una nueva Teletón. Y que es bueno, y yo creo que hace un par de años ha empezado a generarse un tema de diálogo que antes estaba como vetado o era tabú. Oye, que eres malo hablar porque estás hablando contra la Teletón. Hoy día ya no es tan así. Y es, creo que es súper necesario hablar del problema que tiene el tema de la Teletón respecto a lo que genera. Algunas cosas pueden ser rescatables y positivas, pero también genera otras externalidades que ya la gente está diciendo, sabe, no me la banco. De hecho, lo único que, ya no hay efervescencia al tema de Teletón, lo único que insisten son la televisión, los animadores, porque sí. Se posicionan y discuten, y hay pelea entre los canales para quién va a estar en este lado, y esas son las noticias que vemos por el lado de la farándula. Para contar, quiénes van a estar en la Vedetón, a quiénes vetaron de que fuera al call center, quién va a estar a la madruga y quién va a estar en el horario prime. Esas son las discusiones en general que hay. En medio de un problema y una crisis en la salud pública que no es menor. Lo vemos, ayer se aprobó el tema de los fondos de espejo, que me parece impresentable que se haya hecho una cosa por el estilo. Pues se supone que los fondos de espejos tenían una razón de ser y parece que resulta que, salvo el tema de la nomenclatura política, o sea, nominalmente decimos que apoyamos a las regiones, pero le podemos quitar la plata cuando queramos. Porque la verdad lo hicimos solamente para que dieran la plata para el Transantiago, donde financiamos, dicho sea de paso, a empresas privadas. Porque para los que no saben qué eran los fondos de espejos, si se invierte 100 en el Transantiago, tienen que haber 100 para regiones. Para regiones. Bueno, ahora descubrimos durante esta semana que eso era una mentira grande y que a las regiones se les puede quitar la plata cuando quieran. Porque lo que se hizo fue ocupar esa plata para ponerla en temas de hospitales que, dicho sea de paso, tampoco alcanza. Entonces la ministra ahora transparente dice, bueno, pero por lo menos para empezar. No, porque ustedes ofrecieron hospitales. Ojo, el tema de las concesiones hospitalarias empezaron en el pasado gobierno de Michelle Bachelet. En el caso del Hospital del Carmen y el Hospital de la Florida habían empezado ya ese proceso en eso. Lo recuerdo porque acá lo vimos en un momento determinado con gente del área de la salud y que estaba en contra de las concesiones respecto a lo que iba a generar y porque esto genera una lógica de mercado. La concesión la maneja una empresa privada y dentro de eso dice cómo funciona también el hospital. Ojo con eso. Y el caso del Hospital del Carmen, que lo terminé inaugurando rápido Piñera para decir, yo inauguré un hospital. En mi periodo. Eso lo vimos todo. De hecho, para eso se prestó Vítor, y dicho sea de paso, alcalde de Maipú, que negoció con Jorge Mañalit. Acordémonos que metido estaba en eso Jorge Salaque con su consultora, que convenció a Vítor, que sabemos que hoy día era muy sensible a los convencimientos, que el actual alcalde de Maipú. O sea, lo convencía a medio mundo, hasta el... Tipo que no sé, pues que subía a la gente en los locales que están ahí en Avenida Pajarito, lo convencía con un par de lucas. Y se inauguró un hospital que a todas luces no estaba listo. A todas luces no estaba listo. Y se forzó su apertura para que consiguiera con... Esto fue el fin de año de 2013, precisamente para que alcanzara a estar en su periodo, porque después venía ya el tema del nuevo gobierno de Michelle Bachelet. Pero aquí hay un problema, a lo que voy, y por qué nombro estos dos gobiernos, porque es un problema de Estado, que viene también de la privatización de la salud que empieza a hacer el propio Ricardo Lago. Esto es un tema de larga data, donde 3 pesos para el sector privado, 1 peso para el sector público. Hoy día dice, no, si, de hecho, les recuerdo, para los que la memoria... es selectiva y tiene Alzheimer político selectivo y algunas cosas recuerda. De hecho, Michelle Bachelet salta a la palestra porque era la ministra de Salud que dijo que iba a terminar con las colas. ¿Terminaron las colas? ¿En serio? No, en ese tiempo terminaban las colas, empezaron las llamadas por teléfono, donde claro. tuvieron que volver las colas. Sí, porque no resultaban. ¿Sabe cuál es el promedio? Así, y en la más buena onda, 100 días. Oye, se lo escuchaba un diputado de la nueva mayoría. Sí. 100 días para la atención. Pero para el auge, que el auge estamos se hablando supone... De gente, estamos hablando de gente que espera fácilmente un año. Claro, uh-huh. pero se supone que el auge es un mes a más tardar, uh-huh. por ley. Uh-huh. El promedio es 100 días. Sí, y acá están diciendo 100 días. O sea, tú tenés lucas, te puedes esperar mañana. Sí. Si eres pobre, 100 días, de ahí para arriba. De ahí para arriba, porque yo conozco gente que está esperando hace 2 años y medio que la operen y todavía no pasa nada. Uh-huh. Y con el tema, por ejemplo, de cola, lo vemos día a día en nuestras poblaciones. Ayer perfectamente una vecina de las 4 de la mañana para tener un número de atención. Claro. Y en este Cefán se dan 14 diarios. Y tienen que ver con un sinfín de que lo hemos dicho. Cuando hablamos de salud, todos piensan que en un consultorio hay especialistas. Mentira. No hay ni pediatra. Hay médico general, medicina general, y ese deriva a los CDT o a los hospitales, en donde tienen que esperar años por atención. O sea, cuando hablamos de salud y que se requieren más especialistas, no llegan a las poblaciones. Eso es mentira. La salud no ha cambiado, no ha variado. Al contrario, día a día, está, hemos dicho mil veces, está agonizando. Y claro, con este presupuesto, como dice el Toño, estos espejos que entregan fondo estos dineros, fondo espejo que entregan estos dineros, tampoco alcanza. No. Y aparte que te dicen así como, bueno, pero esto que hay, que los cores también vean si aceptan o no. Aparte chutean la pelota. La tiran para el lado. Sí. Está complicada la cosa en la salud hace mucho tiempo. Y por ser, podemos ver de que, como decía Toño, si tú tienes plata, tienes atención inmediata. Claro, si no tienes plata, tienes que esperar años. Y no queda otra alternativa. Claro, y cuando nos referimos a tener plata, es a tener plata constante y sonante. Claro. No a que tengas el plan en un ISAPRE, porque también se están viendo mermados los usuarios, pongámosle así, de las ISAPRE. Porque también tienen que esperar meses también de repente para encontrar la hora de un especialista. Porque claro. está colapsado también ese sistema. Entonces, cuando hablamos de dinero, es dinero constante y sonante. De aquellos que pueden tener 1 millón, 2 millones o los millones que se requieran para hacer un examen o simplemente una operación. Así que nos afecta a todos. Esta famosa clase media que inventan y que al final no existe, que es la clase más endeudada, digamos, en todos los casos, también sufre las consecuencias. Pero lo hemos ido conversando con vecinos acá dentro de la población, que al final atenderse en un consultorio o atenderse en una clínica es lo mismo. Claro, si tú estás en un ISAPRE y tienes un mal plan, obviamente que vas a tener los mismos problemas que en el consultorio. Claro. Entonces el problema está en que, claro, tú decías, no hay especialista en los consultorios, no hay especialista en todos los hospitales. Y esto es debido a que los especialistas son contratados por las empresas privadas, que son las clínicas, y por lo tanto a ellos les conviene mucho más trabajar allí, que ganan muchísimo dinero, a estar trabajando en el sector público, donde el sueldo es mucho menor. Entonces, por lo tanto, también se da esta situación de, no todos, pero hay médicos, que depende dónde estén trabajando, porque hay médicos que trabajan en el sector público y privado. Sí. Y en el sector público el trato es diferente al sector privado. El trato hacia el sector público es más displicente, no hay un espacio más largo de atención, sino que el mínimo, y que se vaya y que entre el otro, y así. No así en la empresa, en la empresa privada, donde se le atiende en otra forma y con mucha más paciencia al usuario. Entonces estas situaciones se ven constantemente y es por eso. Lo hemos dicho en este programa muchas veces, recuerdo, de que por ser antiguamente el médico tenía que hacer el internado, que eran 2 años en el sector público. Tenía el especialista, también tenía que tener un tiempo obligatorio dentro del sector público, y tenía que hacerlo bien, porque era, además de ser remunerado, él era evaluado. Calificado, claro. Y calificado. Por lo tanto, en esa forma, el especialista era mucho más humano. Eso se ha perdido. Se ha perdido mucho. Ahora es un comercio. No hay nada que... De repente... ver que sea diferente entre el tipo que atiende en un hospital, un médico, con, no sé, con un empresario. Claro. Por lo menos la salud pública, basada dentro de cómo la vivimos nosotros, porque se habla de construcción de hospitales, decía el Toño, ya se construyó el Hospital del Carmen, se inauguró más que apresuradamente. Protesta tanto de funcionarios del hospital como también de los usuarios. La mala atención, el hecho de que eran, no sé, pues por una urgencia, de que tenía ahí 2-3 horas, eran 12, 14, y que sea en estos hospitales viejos, y que se supone que con esto no. Se jactaba el Hospital del Carmen en ese tiempo, el director, o cuando se iba a inaugurar el mismo alcalde, de tener un adelanto científico, maquinaria, pero gigantesco. Pero no había quien lo utilizara. O sea, ¿quién la supiera usar para dar atención a los vecinos de Maipú? Después estaba concesionado el estacionamiento. Eso. También. Sí. Entonces, si una persona iba en su vehículo por una urgencia, y en la urgencia se iba a demorar 2-3 horas, tenía que pagar el estacionamiento 2-3 horas. Claro. Entonces, a no ser de que dejara al paciente y después saliera a dar una vuelta para después pasarlo a buscar. Entonces, ese tipo de cosas son... inconcebible, o sea, imposible pensar de que un hospital tenga un estacionamiento concesionado. Claro, también, eso no se había visto jamás. Claro, había otro hospital, me recuerdo también, que fue en la época, el periodo pasado, Bachelet, en que habían como casi arrendado los enfermos, ¿te acordáis? Claro, los enfermos eran falsos. Claro. Para la inauguración los pusieron. Y ese tipo de cosas se han visto. Claro. Y son vergonzosas. Claro, y Piñera también fue el que puso una piedra, la primera piedra de la construcción de un hospital, y que al otro día salió Piñera, digamos... En la Florida, dejó el me parece. ¿La Florida o Puente Alto? No me recuerdo bien. Puente Alto. De hecho, fue una discusión, una pelea bien tensa que tuvo con Osandón, de hecho. Claro. Se saludaban, ¿te acuerdas? Claro. Sí, y pusieron la primera piedra y después... La sacaron al otro día. Al otro día, la piedra ya no estaba. Claro. Y ahí está la construcción de ese hospital, nunca fue. Entonces, cuando hablamos de salud, no hablamos solamente del tema de construcción de hospitales, sino de cómo van a ser atendidos. ¿Van a tener o no van a tener especialistas? ¿Van a tener los equipos médicos necesarios también? Porque nos pasa, vamos a una atención a un hospital, o sea, acá nos toca el Paula, o el San Borja Riarán, Hospital Clínico, que le quisieron poner como exalzar más los nombres de estos hospitales cuando la atención ha seguido siendo la misma. Y vas y necesitas, no sé, un examen X. Y no está. No hay. Y si hay, es una lista de espera, como decimos, somos 2-3 años. Y al final vaya a preguntar y no. Y tenés que optar sí o sí por la clínica privada. Claro. ¿Ah? O los laboratorios privados, donde te cobran muchísimo más caro, pero el resultado lo vas a tener en 48 horas o en 3 días, y vas a poder continuar con el tratamiento o comenzar el tratamiento que necesitas. Al final saber qué es lo que tenés. Claro. Pero si no es así, si no tienes los medios económicos para poder lograr aquello, te quedaste nomás, po. Yo voy a poner, por ejemplo, acá en Villa Francia tiene su SECOF, que se hizo, se supone que era para aminorar el San José de Chuchunco, el consultorio que está acá. Hay una doctora. Dan 14 números diarios. Y no atiende solamente Villa Francia. También atiende a las poblaciones aledañas. Villa Canadá, Villa Suecia, Villa Cardán. Una doctora. Para más de 3.000, 4.000 pobladores alcanza. Y esta doctora no solamente ve, digamos, ya, yo soy medicina general nomás. No veo niños, mentira. Ve niños, crónicos, cardiólogos, salud mental. O sea, la salud en Chile no está grave. La salud chilena ya murió. No existe. Esa es nuestra realidad. Sí, es un tema, bueno, nos quedan muchísimos más temas, porque el tema de la salud es muy, muy complejo, por eso lo mezclaba un poco también con el tema de la Teletón, porque tiene que ver con un tema de salud, de política de salud. Algunos dicen, bueno, es que si el Estado se hace cargo y va a ser como lo que está haciendo con los hospitales o la atención primaria o la salud pública, la verdad, dejemos donde está, aunque sepamos que es un negocio para el tema de la empresa. Esto merece una discusión mucho más profunda. El tema es que llama la atención de que las regiones pueden ser en un momento determinado ninguneadas, porque acá, de hecho, la molestia que hubo un parlamentario, incluso de gobierno, fue porque saquemos los fondos de espejo y punto. Aquí llama la atención a por quién se vota en una elección, por ejemplo. Porque aquel que manda es el ministro de Hacienda, siempre. Sí. Entonces, como se vota por una coalición para que esa coalición elija al ministro de Hacienda porque él va de una u otra manera a gobernar el país. Llama la atención. Nos quedan algunas cosas pendientes, vamos a estar hablando del tema de Francia, pero está esperando ahí un contacto porque vamos a profundizar un poco o por lo menos comentar lo que tuvimos en el primer bloque con respecto al tema de Sergio Jado y la NFP, porque ahí tengo una llamada pendiente con Fernando Agustín Tapia, que fue uno de los periodistas precisamente que más crítico ha sido con la dirigencia de la NFP y todo lo demás. Así que paso a llamar eso para que estemos ahí conversando ahora. Claro. Bueno, volver a lo de Hathaway, acá nos va a quedar un poquitito más con este comentarista, con este periodista que entiende mucho más el tema. Claro, porque vive en ese ámbito. Claro, por lo estudio y todo el tema, y tiene una opinión propia también. Así que es importante poder escuchar y clarificar aún más las cosas, porque ¿para qué estamos con cosas? Lo poco y nada que suelta la prensa. Ha sido como rumores, posiblemente se va de vacaciones, no, está enfermito, parece que fue a declarar al FBI, parece que no, o sea... Claro, nada es concreto. Exacto. Y por lo tanto, qué mejor que conversar con alguien que está más metido en el cuento, en el asunto, y que tiene mucho más antecedentes porque es parte de su trabajo, y interesante es escucharlo a él y no solo estar viendo lo que dicen los titulares. Claro. O profundizando un poquito más. Y que acá en la radio se va a poder explayar de distinta manera como lo puede hacer en otros sectores. Así es. Sin estar con el temor de que vayan a censurarlo. O porque ha sucedido de periodistas que... por hablar un poco más de la cuenta, o son censurados o son retirados de pantalla, ya lo hemos visto. En cambio, acá no hay ningún problema en ese sentido. Así que dele nomás. Claro. Claro. Oye, y para terminar con el tema de también de los hospitales acá, no sé, por ejemplo, ayer fui a preguntar por hora de matrona. Ya. ¿Cuántas mujeres habemos acá en nuestras poblaciones? 50 horas al mes. Eso es lo que hay. ¿Y eso es tanto para control o como para... exámenes, controles ginecológicos, todo. 50 horas al mes. Con eso empujan a la gente a que vaya a otros centros, los cuales ya están saturados también, y empiecen a ir de lugar en lugar, al compra huevo, para poder lograr tener una atención, porque la atención... En ese sentido, a mi parecer, tiene que ser personalizada. O sea, eso significa que tiene que ser todo un camino, desde que quede embarazada hasta que ella tiene su guagua, con una persona. Claro. Entonces, claro. O sea, inhumano. Claro. Y nos vamos ahora, como habíamos señalado, estamos al teléfono con Fernando Agustín Tapia. Fernando, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Un abrazo grande para todos ustedes. Un gusto poder estar en esta radio. Y muy agradecido también del llamado. Lo conversábamos al principio, en el primer bloque, de este programa respecto a la que fue la huida, por así decirlo, de Sergio Jadue. También la idea de hablar contigo, porque fuiste uno también de los más críticos con lo que fue esta directiva de la NFP. De hecho, dentro de lo que fue la semana pasada, en medio de lo que fue el partido acá en Chile, de la selección, fuiste uno de los que puso la alerta respecto a dónde estaba Sergio Jadue, qué estaba haciendo, y por lo que vimos nosotros ayer, más que cuando se fue en medio del partido entre Chile y Uruguay, Sergio Jadue con su familia hacia Estados Unidos, más que custodiando, al parecer, por lo que uno puede apreciar y lo estábamos conversando acá, en el caso de Sergio Jadue, parecía más una entrega, como cuando la policía entrega a Interpol a alguien y, por lo que tenemos entendido, él llega hasta territorio estadounidense, es sacado por una puerta lateral y lo toma la policía. Son funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, específicamente del Ministerio de Justicia. Él efectivamente se ha acogido a un beneficio legal, lo cual fue negociado hace ya varios días por parte del presidente, del expresidente del fútbol chileno, con la gente del FBI. Nosotros desde la semana pasada recibimos, por supuesto, la información proveniente desde el propio círculo cercano de Jadue, lo cual ya da ratificada lo solo que estaba quedando con su propia directiva, con sus propios asesores, de que él había viajado a Brasil específicamente a entregar más antecedentes a un delegado del FBI que fue, de hecho, designado para tratar el tema del caso soborno de la FIFA acá en Sudamérica, con sede en Sao Paulo. Eso despertó, por supuesto, muchas sospechas, porque también se pudo ratificar a través de otra fuente de que él había viajado a fines del mes de octubre, específicamente 28 de octubre, a Brasil. También había hecho el mismo itinerario, había ido hasta Sao Paulo. En esa oportunidad, de Sao Paulo había también tomado un vuelo rumbo a Nueva York para tratar de no dejar sospechas o huellas, y había vuelto a Chile vía Lima. Todo esto, evidentemente, con coordinación con la gente del FBI, que lo estaba ayudando para que no tuviera problemas internos, porque uno de los temores que seguramente pudieron haber tenido a la gente de los Estados Unidos es que acá en Chile se pudiese haber apurado alguna otra causa, que anticipara, por ejemplo, la obligación de Jadue de quedarse en Chile. El arraigo, que entonces, era la investigación de la Fiscalía de Peñalolén, por la cual fue notificado la semana pasada. Bueno, ha sido eso, que es un tema menor, porque lo de la Fiscalía de Peñalolén tiene que ver con la designación de sueldos ilegales, ¿no? Porque ellos se establecieron una remuneración para todo el directorio, siendo que la NFP es una corporación sin fines de lucro. Entonces, claramente, por eso se inicia la investigación y por eso el Ministerio de Justicia de Chile inicia eso, pero en el fondo es una de las tantas situaciones legales que debería enfrentar en el futuro Jadue acá en Chile, porque cuando estalló el escándalo de la FIFA, la propia NFP estableció una comisión de investigación para ver todos los números, las cifras, el balance económico, el manejo de las plata, y habían ya comenzado a determinar algunas irregularidades bastante importantes. Estamos hablando de... Sí, cuéntame. Es que tú hacías, por ejemplo, ayer mención, decía, a ver, porque aquí estamos hablando de Sergio Jadue y la implicancia que pueda tener el que él termine colaborando con el Departamento de Justicia en Estados Unidos, y probablemente debe haber gente muy preocupada de eso, porque no es que esté rebajándole porque es buena onda o porque es buena gente o tiene buenos antecedentes para atrás, sino porque va a colaborar, como lo hizo Chuck Blazer, que terminó involucrando un montón de gente. Pero tú decías, hablamos de una directiva donde tenemos a Jorge Segovia escondido en España, donde claro, tenemos a Gabriel Ruiz Tagle por el caso de la colusión cuando está el papel confort. Tenemos a Leonidas Vial involucrado en el caso Cascada. Así es. Entonces, estamos hablando de una directiva que en un momento se hace del poder en la NFP, termina sacando a Harold May Nicol, y que está involucrada en varias... Vamos a ocupar el eufemismo bien chanta que hay acá en Chile. Eufemísticamente se le dice irregularidades, pero acá... Sí, claro. Porque hay cosas que no están contempladas o tipificadas como delitos, pero lo son. Exacto. Bueno, eso da cuenta de por qué llegamos a este personaje, al estudio chileno. Creo yo que en su momento no pudieron colocar a un candidato porque las normas mismas que tiene la NFP impedían, por ejemplo, que asumiera Jorge Segovia, que era el que ellos habían pensado iba a ser el presidente del fútbol chileno, tenía incompatibilidades establecidas en el reglamento interno, y por eso se llega al nombre de Jaube. Llegan de rebota Jaube, la verdad. O sea, en el grupo de los disidentes en su momento con Harold McNichol no tenían un candidato, porque los que venían del fútbol, Broise y otro, la verdad es que prefirieron no poner el pecho a las balas, como se dice, poner su rostro, porque sabían que claramente iba a haber situaciones que enfrentar muy complicadas, y porque además el nombre de Harold McNichol asociado al de Bielsa era muy fuerte. Uh-huh. Entonces no había muchos interesados, la verdad, en colocar ahí su nombre. Jaue fue el que levantó la mano, él no tenía esa incompatibilidad, pero sí sabemos de un comienzo, y de ahí se explica nuestra postura crítica desde un comienzo, y no hablo solamente por mí, hablo por el departamento de prensa de Chilevisión. Uh-huh. Hay que decir que Felipe Bianchi, por ejemplo, en esto fue muy crítico desde un comienzo, él como rostro principal del bloque deportivo manejaba también muchos antecedentes. Recordemos que Sergio Jaue fue socio de Tomás Serrano, uh-huh, un tipo que está detenido, está en la cárcel. ¿Fue complaciente el periodismo con la directiva de la NFP para obtener cuñas de los jugadores, para tener entrada a Pinto Durán, por ejemplo? Mira, a mí no me gusta hablar de lo que hacen los otros colegas, los, uh-huh, otros medios. Cada medio tendrá su línea editorial, cada periodista sabrá lo que tiene que realizar. Ahora, lo que es efectivo es que Jaue tenía demasiados puntos débiles, y creo yo que sí, hubo medios que en definitiva desoyeron aquello o no les pareció interesante y fueron poco críticos. A nosotros nos costó muchísimo, porque recuerda tú que Chilevisión había adquirido los derechos de televisación de la selección. No recuerdo. Un año antes de que terminara el mandato de McNichol. Por lo tanto, nos tocó navegar, teniendo los derechos de la televisación, una directiva con la cual estábamos enfrentados frontalmente. Eso implicó, por ejemplo, muchas dificultades en las transmisiones, no teníamos acceso directo a la fuente, se nos hizo muy difícil trabajar, efectivamente, desde el punto de vista operativo, porque no nos dieron las facilidades. Ellos sentían, y con razón, que nosotros no colaborábamos con ellos tampoco. O sea, ellos esperaban un trato distinto en las transmisiones, y si ustedes recuerdan, yo creo que hagan memoria, nuestras transmisiones no solamente abordábamos el tema futbolístico con mucha dureza, estando Borghi, por ejemplo, uh-huh, en la banca, hicimos una transmisión dura, de hecho, crítica, por lo futbolístico primero, pero fundamentalmente por lo que había detrás, por lo que significaba lo que estábamos viendo al frente desde el punto de vista institucional, directivo. Entonces, claro, costó, pero mantuvimos una actuación inalterable desde el comienzo. Tarde o temprano esto iba a pasar, porque todo lo que surge de mala forma termina mal. Es una ley de la vida. Y efectivamente, tal como tú dices, yo ayer hacía el recordatorio para que la gente se diera cuenta, ¿no? ¿Quiénes fueron los que pusieron a Jaue en su cargo? Es cierto que los controladores de los grandes equipos han cambiado, a excepción de Católica. Que en caso pero, de la NFP. Uh-huh. Claro, hoy la NFP, porque ya de la U no está Jurasek, que era el que roncaba en azul. Que también salió por una puerta chica. Exactamente. Uh-huh. Ya no está en Colo-Colo ni Leonidas Vial ni Rostagle, que salieron también por la puerta chica. Uh-huh. Y hay muchos, sí, presidentes que se mantienen, que están hoy escondidos en el tumulto, que prefieren no aparecer, porque saben que son responsables de haber llevado a Jaue al poder. En el fondo pusieron a Jaue porque pensaron que lo podían manejar, pero crearon un monstruo, o sea, un tipo con muchas ansias de poder, con muchas ansias de influencia, que fue efectivamente adquiriendo esto, que fue escalando de manera muy rápida en el fútbol sudamericano, en la Confederación Sudamericana, aprovechando también un poco la caída de otros grandes dirigentes de la historia del fútbol sudamericano en todos estos años, partiendo por Grondona, que murió. La muerte lo salvó, vendría siendo a esta altura, que era protector de varios presidentes de varias federaciones en Sudamericana. Sí, por supuesto. O sea, estamos hablando de una verdadera estructura mafiosa, uh-huh, que se prolongó por más de 3 décadas, específicamente en la Confederación Sudamericana. los mismos nombres de siempre, desde Joao Avalanche para adelante, en Brasil, Ricardo Teixeira, en Brasil, Julio Grondona en Argentina, Nicolás Gregos en Paraguay, Eugenio Figueredo en Uruguay. O sea, toda esa estructura se fue cayendo de manera vertiginosa en los últimos años, lentamente, y eso permitió que otros nuevos actores se sumaran, entre ellos Jaube. Adquirió muchísimo poder, efectivamente. De hecho, tanto poder que incluso comenzó a ser incómodo para los mismos dirigentes o mismas instituciones que lo habían puesto en el cargo en el fútbol chileno. De hecho, recordamos acá los principios de Sergio Jaube, que era bien tímido, tartamudeaba mucho, no tenía manejo. Nicole era periodista, claro. Muy tímido, y ahora era un tipo muy soberbio, que manejaba con cierta arrogancia incluso. Bueno, si yo les contara la cantidad de situaciones que evidentemente nosotros nos guardamos, porque la manera en cómo actuaba por debajo, ¿no? Como había una amenaza directa, no a nosotros, sino que existiendo contratos de por medio, por ejemplo, en los medios de comunicación, él presionaba, digamos. O sea, conocíamos perfectamente nosotros el personaje porque también manejaba mucho más datos de cómo se estaba manejando, entonces sabíamos a quién estábamos enfrentando en esta situación. Pero en fin, creo yo que aquí lo importante es que ojalá el Consejo de Presidentes, que son quienes en definitiva tienen que resolver el futuro del fútbol chileno, hagan un mea culpa, a lo menos. No creo que vaya a haber un gran cambio en la manera en que se está manejando el fútbol. Desafortunadamente, las sociedades anónimas a veces tienen cosas buenas, pero tienen muchas cosas malas también. No son la panacea. Yo sostengo que esto no tiene que ver con un sistema. Yo no soy un defensor tampoco del sistema anterior. Porque básicamente, claro, porque también ahí hubo mucha irregularidad. Recordemos cómo estaban antes los clubes, cómo muchos se llevaron también a colocarlo a la U para la casa. Uh-huh. Entonces tiene que ver en realidad con una cuestión ética. O sea, en la medida en que hayan dirigentes que estén efectivamente formados con una ética, y al margen de cuál sea el sistema, va a funcionar. Hay sociedades anónimas que funcionan muy bien, en el caso de O'Higgins, por ejemplo, que ha crecido efectivamente como institución de la mano a humor, y otras que han funcionado muy mal, que han tenido evidentemente un retroceso desde el punto de vista ético, moral y cómo se han manejado. O sea, han transformado esto en un negocio, en un negociado más que un negocio. O sea, es un negocio, pero ahí yo creo, tenemos la posibilidad de creer en la autorregulación o, y ahí donde un poco entraba la pregunta anterior respecto al tema de la complacencia. Cuando hay un periodismo punzante, cuando hay gente que reclama, por ejemplo, ahora ha empezado a reclamar por el tema de la entrada, donde la justificación de la NFP es que lo que pasa es que Chile tiene un ingreso per cápita de 23 mil dólares, que justo estamos hablando de... estamos en una discusión justo en una sociedad en Chile, en donde estamos... Algunos hablan de la autorregulación, por ejemplo, llevándolo a otro caso, lo que fue el tema del cartel del confort, etcétera, etcétera. Cuando lo que debería haber una sociedad un poquito más crítica, más pendiente, alguien que le ponga el cascabel al gato, que la gente estuviera más vigilante. Bueno, sí, por eso creo que es un gran desafío de los medios, pero tiene que considerar una cosa, que los medios no dejan de ser una empresa. Y sabemos también quiénes controlan los medios. Los medios están controlados por empresarios, por grandes grupos, pero a su vez el periodismo está hecho por personas que son trabajadores y son periodistas y son profesionales y son gente de las comunicaciones. Entonces hay que hacer un poquito, hay una diferencia ahí. Se va a poder llegar a la verdad en la medida en que también se han funcionado los intereses de esos mismos medios, ¿me entiendes? Entonces no es fácil romper ese cerco. Por eso para mí es muy importante lo que ha sido el fenómeno de las redes sociales, lo que ha sido el fenómeno de los medios alternativos. Lo que ustedes hacen, por ejemplo, también ayuda de alguna manera a ir rompiendo ciertos cercos. Yo creo que en la medida en que tengamos gente y personas, una población más enterada, más empoderada, más educada, que le permita encontrar información en diferentes fuentes, no solamente en un solo medio, no solamente en la televisión, que es un medio masivo, que es importante porque tiene una enorme penetración, pero las grandes noticias hoy no están en los medios masivos, por lo que te estoy explicando, porque las noticias se han transformado en un producto. Entonces hay que ir buscando ciertamente la información, hay que ir buscando la verdad de manera parcelada. Yo por lo menos hablo por lo que nosotros hemos hecho en nuestra área, ¿no? Uh-huh. Y yo me siento muy orgulloso de eso, porque efectivamente en esta pasada hemos sido constantemente, hemos tenido una línea constante de enfrentar una situación que era irregular desde el comienzo. Por lo tanto, yo creo que es muy importante esta reflexión que debe hacer la gente de cómo buscar la información correcta, de hacerse una idea para tener una opinión también y también exigir de los medios una actitud más crítica de lo que está pasando. Pero para no perder el foco de lo del fútbol y de mirar la idea, yo lo decía anoche en mi comentario y quisiera reafirmarlo acá. Segovia se fue de Chile siendo uno de los principales artífices de la llegada de Jadue, por su situación de la Universidad SEC, las acreditaciones irregulares, uh-huh. donde él incluso tuvo participación activa, pagando sobornos, porque eso es lo que hizo, para que su universidad tuviera una acreditación regular, uh-huh. saltándose las reglas, las normas, la ley. Está fuera de Chile, no volvió nunca más. Su negocio sigue ahí. Él sigue controlando la Unión Española. Él sigue controlando la Universidad SEC. A él nada le ha pasado a sus empresas. Jurasec tuvo que vender sus acciones en Azul Azul, no solamente porque le fue mal en lo deportivo, sino porque además terminó siendo desacreditado como presidente de una institución tan importante como la U, con sus actuaciones acorde de la ética. De hecho, fue sancionado por el Tribunal de Honor. Uh-huh. Sabemos esperar para allá, pero aquí vamos a mencionar... Un poquito irónico eso de que fuera sancionado por sus propios pares, a sabiendo lo que tenemos hoy día. Yo lo decía, para que te sancionen tus pares. El tribunal, o sea, estos mismos dirigentes que estamos uh-huh. criticando, imagínate cómo debe ser, o sea, ya pasó todas las barreras. Leonidas Vidal, que era el controlador de Blanco y Negro en su momento, también hace 5 años, él estaba directamente involucrado con sus empresas en el caso Cascada, que es un tema complejo de explicar, pero que tiene que ver también de cómo hay situaciones muy irregulares, tú mismo lo señalabas, vamos a decir irregulares por ahora, porque sigue la investigación, está en curso eso. Lo de Restable ya, bueno, es uno de los los grandes ejemplos, ¿no? Él está involucrado en el caso con su empresa, directamente en el caso del cartel del confort, pero además recordemos que como ministro del deporte está muy cuestionado porque los números no calzan en el análisis financiero lo que dejó los Juegos Sudamericanos. Uh-huh. Y agrego también el caso Frutícola Atacama, que probablemente no es de las primeras planas de la noticia, pero no era menor el tema de las temporeras encerradas que pudimos descubrir ahí en la precordillera de la región de Atacama. Son muchas situaciones irregulares, uh-huh. y en el fútbol es también vinculado directamente con el apoyo económico a la Garra Blanca y su relación con Pancho Malo, con Francisco Muñoz, con uh-huh. Pancho Malo. Uh-huh. Ayer se me olvidó nombrar a Cristian Varela, que yo creo que es un personaje también muy importante. También de blanco y negro. Una gran ambición de poder. Él era presidente de Colo-Colo en su momento. Pasó al directorio de la NFP teniendo una incompatibilidad pero enorme. O sea, a mí me llama la atención que para estos dirigentes los conflictos de interés no existen. Les da lo mismo. Él es dueño de Chile Films. Sí. Que es el principal proveedor de servicios televisivos de la NFP o del canal del fútbol. Que ha tenido varias peleas también a nivel sindical, lo hemos conversado, hemos tenido aquí también a la gente ahí que trabaja del SDF. Uh-huh. Exacto. Prácticas de verdad muy precarias para los trabajadores. También nos hemos sumado en esa lucha con la gente. Hemos puesto nuestro nombre y hemos estado junto con ellos en su batalla porque efectivamente nos parece que un rol importante que hay que cumplir si tiene uno la posibilidad de tener el espacio es precisamente estar con la gente que tiene razón en sus demandas. Bueno, Cristian Varela es uno de los vicepresidentes, es el segundo vicepresidente de la NFP, es miembro del directorio. Yo se lo voy a explicar así muy simple. Él como presidente de Chile Films fija una tarifa de lo que tiene que pagar el fútbol chileno a través del CDF por su servicio y a su vez, estando sentado en una mesa que es la de Chile Films, está sentado en la mesa el director de la NFP, que es la que aprueba o rechaza ese mismo presupuesto. O sea, se fija un sueldo por un lado y el mismo se lo aprueba por el otro. ¿Me entiendes? El conflicto es enorme, gigantesco. O sea, monumental. Es monumental. Es más, en medio de toda esta crisis, ellos teniendo mucha más información que todos nosotros, hace una semana, Chile Films y el CDF aprueban un nuevo contrato por 3 años un aumento del 5% de las tarifas. Es decir, Marella fija nueva tarifa en Chile Films y, siendo vicepresidente de la NFP, aprovechándose todo el caos que existe en este momento en la directiva, aprueba esas nuevas tarifas. Es decir, asegura su negocio por los próximos 3 años. Estando incluso en discusión la posibilidad de la venta del canal del fútbol, que es lo que se está discutiendo en estas horas también. ¿Me entiende o no? La irregularidad enorme, gigantesca, la poco ética, el desparpajo, es realmente asqueroso. Es asqueroso. Pero bueno, son empresas privadas, son acuerdos entre privados. Tu pregunta, ¿y esto en qué influye en el fútbol? Bueno, primero, evidentemente, da cuenta de la calidad ética de las personas que están dirigiendo el fútbol chileno. Eso es lo primero. Y segundo, como esto se ha transformado todo un negociado, fíjate tú cómo ha crecido la calidad del campeonato chileno. A nosotros nos salva la selección, porque tenemos una generación dorada que ha logrado cosas muy importantes. Eso tapa todo lo otro, digamos, cómo ha decaído la calidad del fútbol chileno, cómo ha decaído la inversión en las divisiones inferiores, porque no les interesa. Aparte que no les interesa, no les conviene. Invertir, ellos prefieren invertir $1,000,000, por ejemplo, en un jugador paraguayo, argentino, un extranjero, que el día de mañana tú puedes vender por 3, 4 o 5 millones de dólares, uh-huh. Invertir ese mismo $1,000,000 en las divisiones inferiores, que es una apuesta. Porque no siempre invirtiendo $1,000,000 vas a sacar un jugador que pueda ser exportable. Entonces, ¿qué hacen? Aumentaron el número de la cuota de extranjeros. Esto tiene sentido. Tienen 7 extranjeros, uh-huh. Y pueden tener 5 en cancha. Y evidentemente vas tapando las posibilidades de los jugadores que vienen de abajo. Y de que se vayan renovando una generación, de hecho. Exacto, eso es lo que están haciendo. Les es mucho más funcional para el negocio, para tener ganancias más rápidas, invertir $1,000,000 en jugadores que están a una apuesta en el extranjero, y evidentemente que invertir en las divisiones inferiores. El campeonato de la juveniles chilenos ha sido de verdad jibarizado. Lo vivieron en 5 zonas. En el norte, 2 zonas en el norte, extremo norte, centro norte, zona centro, centro sur y sur. Eliminaron los descensos en el campeonato juvenil chileno. Sí. ¿Esto por qué? Por una buena razón económica, para que así dieran los traslados. ¿Y qué está pasando? Colo-Colo, Católica, la U se están enfrentando en estas divisiones siempre y no se miden con equipos del norte o equipos del sur. Los equipos del sur no tienen la posibilidad de competir con los del centro. Por lo tanto, les bajas el nivel del campeonato chileno juvenil. Les bajas el nivel y evidentemente eso también tiene una consecuencia. Entonces, todas estas cosas pasaron con Jadwe. Y no creo, y esto es lo peor, no creo que vaya a cambiar sea quien sea el nuevo presidente, porque en el fondo acá no va a haber un cambio de política, simplemente han cambiado a un tipo que ya no le era funcional, a un tipo que le estaba generando mucho ruido, a un tipo que fue muy desprolijo en la administración de la finanza, a un tipo que en definitiva desvió dinero y que ya no le es funcional. Pero la política, que esto es lo importante, no va a cambiar, y eso es lo grave, en la medida en que no hay una real autocrítica de la manera en cómo han ido desarrollando el fútbol los últimos 5 años, cómo han transformado esto en un verdadero negociado y no les importa un carajo el fútbol, porque esa es la verdad. O sea, ese es el estado de situación. El tema de maximizar la ganancia, y bueno, hemos visto los campeonatos, tanto la primera A, la primera B, ha ido bajando también, siempre son los mismos que se enfrentan. Se habló en un momento determinado que los cambios en el campeonato era precisamente para hacerlo más competitivo, lo que es atractivo en términos de espectáculo, pero también genera nuevas generaciones. Y se ha ido acotando a lo que hemos visto, sin mayores sorpresas, más o menos como siempre, realmente lo mismo y con los mismos problemas de siempre. En términos de... Que te interrumpa, pero ¿sí? Yo no entiendo, el tema de la seguridad es también una gran demostración de que no les importa a la gente. Porque ellos prefieren tener menos público en los estadios, de tal manera de pagar menos por seguridad, porque hay una ley que los obliga a tener cierta cantidad de guardias, uh-huh. por público asistente. Entonces es un costo, para ellos lo ven como un costo. la gran mayoría de los clubes no son dueños de recintos deportivos, no son dueños de sus estadios, los colocan en estado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Mientras menos gente, mejor, porque así gasto menos y maximizo mis ganancias a través de lo que me entrega el canal del fútbol, que es un negocio multimillonario. El último año repartió más de 80 millones de dólares. Un negocio que está valorado más de 1.000 millones. O sea, es una cosa gigante. Y eso explica por qué vemos que el tema de la violencia es tan difícil de ser explicado. Más allá del fenómeno social, que implica que efectivamente hay violencia y que la gente se manifiesta en todos los ámbitos. Pero así hay grupos organizados que también todo el mundo conoce y a ellos no les interesa enfrentarlo. Porque es un costo, no es una inversión. Para ellos es un costo. Eso también explica por qué estamos estancados en ese ámbito. Insisto, todo eso fue profundizado por un presidente que al principio fue manejado por los verdaderos poderosos del fútbol, pero que cayó en definitiva porque se creyó más poderoso de los poderosos. Y esto es una cuestión de poder. ¿No podrá causarle eso un...? A ver, yo coincido en ese análisis de que a Jadue lo pusieron ahí. De hecho, la misma incompatibilidad que tenía Segovia y todo, al final terminan con este presidente de Unión La Calera poniéndolo de presidente y empieza a empoderarse. ¿No habrán construido un monstruo? Porque, por ejemplo, hoy día las dudas están desde cuándo está trabajando con el FBI. Porque sí, claro. Hoy día está la duda que se haya convertido en una especie de Chuck Blazer. O sea, de que él durante este tiempo estuvo también reunido, evaluando, me imagino, con todos los problemas que tenía la NFP y los cuestionamientos, en reuniones que probablemente, igual que Chuck Blazer, estuviera grabándola. Es una posibilidad. No podemos descartar absolutamente nada. Ahora, yo la información que tengo es que, si bien es cierto, se le da protección, él no viajó a Estados Unidos con... la protección legal, o sea, no con la figura legal de testigo protegido. Él está colaborando. Sí, porque estoy leyendo ahora prensa internacional y estoy leyendo también agencias internacionales y particularmente medios gringos. Él está hoy día bajo la figura de testigo protegido. Mira, yo te voy a dar un consejo. Siempre ten cuidado con aquello porque las agencias replican mucho lo que dice la prensa local. Entonces, claro, si lees la crónica, seguramente decir según medios chilenos. Sí, claro. Sí, de hecho había una de Reuters que apelaba al tema de medios chilenos, ¿no? Pero por eso estaba buscando en medio gringo y él llega al aeropuerto, es sacado por una puerta y es tomado por agentes. Eso es así, efectivamente. Él está bajo protección, pero lo que te estoy diciendo es que no está confirmado que sea el estatus de testigo protegido. Claro, sí, porque eso lo ve el Departamento de Justicia. Puede ser que se haya acogido a la delación compensada, que él puede estar efectivamente colaborando en estos primeros meses. Seguramente igual va a tener que enfrentar cargos, pero va a recibir beneficios por haber entregado información relevante para la investigación del FBI. Recordemos que el FBI lo que le interesa es efectivamente acumular pruebas contra los peces gordos. Sí, generalmente entonces, hace eso. Y claro, y Jadue no alcanzó a convertirse en un pez gordo. Tenía la intención, pero no alcanzó. Entonces, yo te insisto, no tenemos confirmación y en la medida en que el FBI o el Ministerio de Justicia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no llegue en realidad en qué calidad está allá, no podemos... comprenderás que llegar ahí es mucho más complicado. Nosotros manejamos la información del entorno, ¿no? Uh-huh. Del entorno de Jadue, de quién eran sus colaboradores y que dejaron de serlo, de dirigentes, por supuesto, también de su directorio, que estaban también muy decepcionados, básicamente porque se enteraron recién la semana pasada de todo esto y se sintieron traicionados. Y puede ser lo que tú dices, yo no descartaría que él en una de esas haya ido la semana pasada y efectivamente se haya reunido con otros presidentes de la Confederación Sudamericana en una reunión secreta y haya grabado, ¿no? Imagínate, puede ser un gran golpe del FBI también. O sea, ya lo ha hecho el Departamento de Justicia, por eso lo digo con el caso de Chuck Blazer. Puede ser, de hecho, es probable que la semana pasada, ante la situación de Figueredo, ahí había un intento de reunión secreta de los presidentes de las federaciones que quedan vigentes todavía y Jadue haya entregado las facilidades de poder aportar pruebas, ¿no? No lo podemos descartar. En este escenario no se puede descartar absolutamente nada. Pero mientras no exista una ratificación, claramente no lo podemos reafirmar tampoco. Entonces, sí, una situación fue increíble, como en una semana todo se derrumbó, tal como un golpe duro para el NFP, que creo que era necesario en todo caso. O sea, tarde o temprano esto iba a acontecer. Sí, hubo una sensación extraña, para ir terminando. Bueno, ayer hay una derrota en el partido. Se acusó también que pudiera haber habido un factor ahí con lo que estaba pasando con Hadwe en términos de la concentración. Se vio un equipo muy desconcentrado en la cancha, muy desconcentrado. En la conferencia de prensa, Sampaoli dijo, me toma de sorpresa, no sabía esta situación de Hadwe. Pero hay una derrota, la NFP en una crisis, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional arrancando, custodiado por Carabinero en un aeropuerto ante la expectación periodística. Es como volver a los viejos tiempos. Yo me acuerdo de esto, los 80, los 90, era como igual bastante frecuente. Sí, lamentablemente no es una situación nueva, digamos. Tampoco los dirigentes del pasado eran de muy trigo limpio, y eso tenemos que partir de esa base, ¿no? Uh-huh. Sí, fue un martes negro, diría yo, ¿no? Un martes negro en donde lamentablemente desde el punto de vista futbolístico también, yo no sé, yo sostengo que estas cosas que te sacan del partido igual, o sea, los jugadores comentan entre ellos, se deben haber preguntado si esto afectaría su acuerdo con los premios, por ejemplo. Uh-huh. Muy polémico. ¿Quién se negoció hace muy poco? Se negoció la semana pasada. Uh-huh. Se negoció en ausencia de Jaube, de hecho, pero con Jaube pisando todo desde su ausencia, ¿no? No se sabía dónde estaba. Ellos llegaron al acuerdo el lunes pasado, de hecho, el lunes pasado, 9 de noviembre, sí. Estando bajado en Sao Paulo, imagínate. Pocos días antes del partido con Colombia. Sí, hubo muchas situaciones extrañas que creo que quedaron esta fecha doble. Yo creo que la derrota se explica más por cuestiones futbolísticas, pero efectivamente sí. Siento también que estas cosas afectan. Y por mérito también de cómo jugó Uruguay también, sí, restarle claro. Mérito ahí. Sí. Yo creo que, mira, fíjate lo que voy a decir, creo yo que esta pasada va a ser al final la apuesta positiva, porque necesitábamos un cable a tierra. Los jugadores necesitaban un cable a tierra. O sea, vi un exceso de confianza después del partido con Perú. Ese rayado en el camarín en Lima me pareció innecesario, imprudente. Me pareció feo. Esas cosas no se hacen. La historia uno tiene que ser mucho más humilde. Y aparte que rayar la casa ajena es una falta de respeto. Sí. Al margen de cualquier provocación o como haya sido el clima en Lima. O sea, siempre ha sido así. Esta es la primera vez que los jugadores se enfrentan a una situación, en un clima hostil. Y los rivales nuestros cuando vienen a Chile también lo sienten. Pero hay que saber comportarse, ellos son profesionales, supuestamente tienen mucha experiencia, ya son jugadores maduros. Y siento yo que esta derrota de ayer y el empate frente a Colombia va a ser positivo, porque les va a permitir decir, bueno, ojo, no está tan fácil como pensamos al comienzo. Va a haber que luchar, hay que estar concentrado. Hay que ser más humilde en la victoria, y hay que poner sobre la cancha toda la experiencia y la madurez de la cual hemos hablado y hemos alabado esta selección que ha adquirido en este tiempo, en estos años. Así que yo tengo mucha confianza en que Chile va a clasificar igual, y que con lo que hay vamos a estar peleando arriba en esta clasificación. Este es un traspié simplemente que coincide con este momento del fútbol chileno. Pero hay materia prima y hay jugadores de sobra, talento, hay calidad. Y también coincidió con un mal momento individual de varios jugadores, seguramente ya sobre el final del año, sintiendo un poco la carga física. Sí. Bueno, estamos hablando con el periodista Fernando Agustín Tapia. Te queremos agradecer el contacto. Coincidimos en la última parte. De hecho, si uno mira los números, se tienen 7 puntos en esta ya pasada y son más puntos de lo que se tuvo para en la clasificación a Sudáfrica y la clasificación a Brasil, que de hecho lo más que se tuvo comparando la misma fecha FIFA, eran 6 puntos los más que se había tenido. Ahora se tienen 7. Sí, y está Ecuador, el que está arriba es Ecuador, que es un rival directo. Eso cambia un poquito, porque estamos hablando de una selección que ha dado el golpe los ha sorprendido todos, que ellos sí, cara está completa. Claro, canasta limpia, canasta completa. Y pero bueno, viene Argentina acá en Santiago, después Venezuela en Venezuela en marzo, y habrá tiempo para recuperar jugadores, para volver a Aránguiz, por ejemplo, que es un jugador importante. Vamos a perder a Vidal y a Valdivia para partido con Argentina. Sí. Argentina perdió a Mascherano también, importante. Argentina perdió a Mascherano, pero va a recuperar a Messi, a Agüero y a Tevez. Sí, va a estar complicado eso. Va a estar difícil, claro. Pero bueno, sí, es lo que hemos dicho siempre. Si nadie dijo que esto iba a ser fácil. Yo creo que cuando empezamos a perder puntos, cuando en la cabeza de algunos apareció la idea de que esto era fácil. Que la carrera era ocurrida. Y no así. Nunca ha sido así en Sudamérica. Estas son las clasificatorias más difíciles del planeta. Del planeta, sí. Pues las sudamericanas siempre han sido mucho más complicado. Claro, Alemania se elimina con Macedonia. España con Luxemburgo. Ojo, y no le salió fácil en la última clasificatoria europea. Han tenido varias sorpresas. Sí, claro, pero llegan los mismos siempre, ¿no? Porque en Europa no hay muchas sorpresas, Centroamérica menos, México, Costa Rica. Ya la CONCACAF ahí. Y acá, yo quisiera ver a España midiéndose con Argentina, Brasil, Uruguay en una clasificatoria. Sería difícil ahí. ¿No? Y allá, en geográficamente, en un continente muy grande, traslado que son de 5 o 6 horas, jugando en altura, jugando con alta humedad, como en Colombia o en Ecuador. No, es difícil, es complicado. Allá en Europa toman un avión y una hora y media están en Roma, en una hora y media están en Londres, juegan siempre a temperatura ideal, todo perfecto, las canchas no son irregulares, no funciona, pero a la perfección. Me gustaría ver España, por ejemplo, alguna otra selección europea, jugando en La Paz, eliminándose acá para un mundial, ¿no? Yendo a La Paz. Sí. Yendo a Guayaquil, jugando a las 3 de la tarde en Barranquilla, como lo hicieron jugar ayer a Argentina. Esa humedad, terrible. Sí, una temperatura alta y humedad, pero asfixiante. Es difícil venir acá, o sea, clasificar acá en esta eliminatoria. Por último, hay un mérito de estar ahí en la zona de clasificación. ¿Se ha especulado respecto a la posible salida de Sampaoli? Yo en lo personal creo que después de lo que ocurrió en la pasada fecha, es muy difícil. Porque creo que había una posibilidad grande, que la estaba pensando Sampaoli, de hecho conversé con gente respecto a eso. Sampaoli quería irse, o sea, tiene deseo en un momento determinado de, ¿cómo se llama?, dirigir a la selección argentina. Y creo que hubo un repunte también de la selección argentina en la pasada fecha, que hay un factor ahí que lo hace un poco más difícil. Pero se especuló con la salida de Sampaoli respecto a lo que pudiera ser en un momento terminado el paso al costado de Sergio Jadue, que nadie esperaba la semana pasada que terminara arrancando de esta forma. A título personal, ¿tú cómo lo ves eso, la continuidad de Sampaoli? Especulaciones simplemente. Yo creo que efectivamente a mí no me sorprende, porque Sampaoli, desde que terminó la Copa América, ha dejado siempre la ventana abierta de querer partir, porque estuvo negociando con la Federación Mexicana. Eso es un hecho concreto. Efectivamente se reunió con un delegado de la Federación Mexicana en Buenos Aires, semana después de la Copa América, o cuando se fue Miguel Herrera, en realidad. Ahí se produjo una posibilidad, él lo desmintió, Jaume lo desmintió a su vez, bueno, hay una suerte de conflicto. Pero él evidentemente está buscando, y legítimamente, crecer profesionalmente, y él, eso significa ir a un equipo grande en Europa o una selección como la Argentina, que es un deseo natural. Él lo ha dicho públicamente, nunca lo escondió. Lo ha dicho públicamente, no ahora, sino que incluso antes del Mundial. En algún momento él desearía dirigir la selección argentina. Lo que pasa es que ahora se especuló mucho con el momento de Martino, que estaba muy complicado, que no había podido ganar, pero ahora gana en Colombia y, bueno, cambia el escenario. La información que yo tenía, por lo menos, a mí me escribió un amigo que es representante de futbolistas importante, con muchos vínculos en Sudamérica, y me dijo que él tenía información de que, en caso de que no siguiera Martino, el hombre era Simeone. Yo lo dije así directamente al aire, porque la información que me llevó... Que tiene un campañón en Europa. Sí, es difícil conocer al Atlético de Madrid, pero yo creo que él cumple un ciclo en el Atlético de Madrid, y seguramente él debe pensar que el próximo paso es en la selección argentina, y tiene lógica, ¿no? Tinelli, que es candidato a dirigir la AFA, hay unas elecciones ahora en Argentina para ver quién es el nuevo presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. Tinelli es el candidato que más posibilidades tiene de ganar, el presidente de San Lorenzo, propietario de San Lorenzo. Y él habría llegado a un acuerdo de palabra con Simeone en caso de, tenía ya algo avanzado. Esa es la información que yo manejaba, que que si Leone en cualquier circunstancia es el candidato natural para ser el sucesor de Martino, y no Sampaoli. Seguramente Argentina genera cierto resquemor el hecho de que no haya tenido un paso más allá que le ganaba la Copa América. Qué mérito, pero quizás no suficiente. Tener un grupo, mira, quizás la duda que pueda generar Argentina es que a Sampaoli le ha faltado dirigir un grupo que no haya armado él, que sucede con las selecciones, porque ya son jugadores formados. O sea, tú sabes que Argentina tiene que tener una lista de 23 y más o menos sabes cuáles son los 23, o sea, es poco lo que puede modificar ahí Sampaoli. No, y hay un manejo también de personalidad fuerte en un camarín de estrellas. Imagínate lo que es manejar un camarín de esa envergadura. Pero bueno, yo creo que tiene las capacidades, absolutamente. Tiene las capacidades de un gran entrenador. Fernando, pero Cresano al momento todavía. No, yo creo que va a seguir porque, bueno, cambiaron muchas cosas y también esta cosa se va moviendo, no es estática. Y me imagino que él ponderará con su gente, porque tiene un equipo técnico, no, o sea, no, un equipo que se desarmó, ojo. Bueno, sí, el último partido fue el de Uruguay, uno de sus hombres fuertes del equipo técnico. Podría ser dos, el Nico 10 también podría irse con BHS. Mira. Que es otro de los asistentes de Sampaoli. Pero un poco estaba preparándose para eso, por eso que llegó como en el lío el español, que lo había acompañado los últimos dos meses prácticamente acá en Chile. Sabía este escenario porque Cachese ya le había adelantado que su intención era iniciar su carrera como entrenador principal. Y bueno, va a tener que... Él sabe perfectamente que es un proceso natural, digamos. O sea, tarde o temprano de Cachese iba a iniciar su carrera solista, entre comillas, ¿no? Haciendo un poco parangón con la música. Y veremos cómo eso se resuelve. Pero en la medida en que se le respeten todos los compromisos asumidos entre Javi y él, no tiene ningún motivo para renunciar. Y segundo, hay una cláusula de salida que es multimillonaria. Y si Sampaoli se quiere marchar, tiene que pagar una cantidad enorme de dinero. O la federación que lo quiera contratar, o el club que lo quiera contratar. Eso fue el gran impedimento porque no fue a México. Era de ganar muchísimo dinero. Sampaoli está por sobre los casi 3 millones de dólares anuales, ¿no? Todo su cuerpo técnico. El contrato hasta el 2017, diciembre del 2017. Y había una cláusula que implicaba muchos millones, casi 12, 13 millones de dólares. Entonces, si tú sumas los 13 millones más el sueldo de Sampaoli, que evidentemente va a querer negociar por más de 3 millones, saca la cuenta. O sea, es un negocio que cualquiera que quiera levantar a Sampaoli de Chile tiene que tener más de 30 millones de dólares sobre la mesa. Y eso no lo paga cualquiera. No. ¿Hay que tener mucha necesidad o hay que...? Bueno, el caso de México en ese momento lo tenía, pero creo que se ha ido diluyendo. Claro. Te queremos agradecer el contacto, Fernando. Vamos a estar muy pendientes porque esto parece una teleserie que se ha puesto bastante entretenida, más que de las que están dando en algunos canales. Claro. Y eso hay que ver, ¿no? O sea, no es menor que el presidente, insisto, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, con las implicancias también esto en el mundo político. O sea, ha dejado un poco de lado esto. Hablamos de dirigentes de la Conmebol que eran recibidos en los palacios de gobierno respectivos países. Acá se habla mucho, esto tiene que ver con el mundo privado, pero ahí hablamos de estadios que son públicos, hablamos de un montón de recursos que se ocupan también para los campeonatos y también para las distintas selecciones. Entonces, tiene harto ribete. Una de las políticas siempre, ¿no? La política de la FIFA es estar bien con el gobierno de turno. Da lo mismo si el gobierno de turno es de izquierda, de derecha, de centro, si es dictadura, da lo mismo. Estar siempre con el poder. Bueno, es una y así ha cimentado gran poder. De la FIFA de siempre, ¿no? Y eso explica por qué uno ve estos personajes que han caído desde Latera para abajo, desde Avalanche, digamos, para adelante. De Avalanche. Con todos los presidentes de las más diversas tendencias en diferentes países, hasta con el Papa, entonces da lo mismo. Bueno, de hecho la FIFA tiene más asociados que la ONU, si es verdad eso. Sí, claro. Hay países que no están ni siquiera reconocidos como tales y tienen federación ahí en la FIFA. Claro, una de las cosas que más llama la atención es que la FIFA sigue imponiendo sanciones a aquellas federaciones que recurren a la justicia ordinaria para resolver sus problemas. Es una cuestión que tiene poco sentido. A mí me parece un escándalo, pero bueno, las federaciones que se asocian a la FIFA tienen que asumir eso. Entonces, ninguna situación puede llegar Y ahora él nos explica por qué, porque obviamente nadie no tenían abrir ventanas pues, legales de todas sus actuaciones mafiosas. Lo de la Confederación Sudamericana es un escándalo, pero de proporciones. No sé si tú sabes, pero el edificio de la Comebol está en Asunción, está en sí. realidad en Luque, que es una localidad que está muy cerca de Asunción, a 20 kilómetros. Es como ir a San Bernardo un poquito. Y tiene inmunidad diplomática. Ellos consiguieron sí. es como una embajada, el Congreso paraguayo le diera inmunidad diplomática. De hecho, ninguna de las actuaciones, o sea, ninguno de los movimientos económicos que se hacen en la Confederación Sudamericana puede ser revisado por las autoridades paraguayas, por las autoridades políticas paraguayas. La policía para el edificio de la Confederación Sudamericana o al hotel de la Confederación Sudamericana tiene que pedir autorización. Y ahí uno explica cómo estaban 6 millones los sobres, cómo se repartían en el hotel de la Confederación Sudamericana, si se pagaba las coimas. Así bueno, lo reveló. Todavía recordamos cuando se le puso el nombre a una calle acá en Chile. ¿Cómo? Cuando se le puso el nombre a una calle acá en Chile, en el norte del país. Ah, bueno, es porque eso era Nicolás Leo, que tenía una personalidad muy especial. A él, aparte del dinero, le gustaba mucho eso del reconocimiento, ¿no? Ahí está el estadio Doctor Nicolás Leo en Asunción, por libertad que su equipo regaló el nombre, y él, bueno, y le gustaba eso, ¿no? Él le gustaba mucho las medallas, le gustaba mucho el reconocimiento público, estar con las autoridades de gobierno de diferentes países, pasearse, le gustaba todo eso, era del poder y que ser adulado de esa manera, ¿no? Y Chile en una actuación bien torpe, o sea, no tener alcalde en Coquimbo, pero imagínate lo que llegamos, afortunadamente esa situación se corrigió. Sí, pero sí. Era para congraciarse con Nicolás Leo para que diera su voto para que Chile sea sede del campeonato mundial juvenil y que Coquimbo sea sede, pues se cede. O sea, fue un poco una negociación, así negociaba Nicolás Leo. Pero bueno, yo ya está quedando todo esto. La que se ha ido construyendo en los últimos años con esto. Claro. Queremos agradecer nuevamente el contacto. Aprovecho de saludar contigo a la gente de Cauquenes y a las agrupaciones allá. Ah, muchas gracias. Sí, a la gente del Maule. Sí. No, un agrado para mí. La verdad es que hacía tiempo que estaba esperando la posibilidad de poder conversar con ustedes. Hacen un lindo trabajo. Son muy combativos en su... A veces, cuando tengo tiempo, los escucho. Me gusta mucho esto de las radios populares, de los medios alternativos, entre comillas, porque permite también tirar información sin el seco que implica someterse a una línea editorial. Yo cuando hablo en la cámara estoy diciendo lo que pienso, quiero dejarlo muy en claro, pero siempre sometiéndome a una línea editorial. No puedo traspasar la barrera. Por eso creo que es muy importante lo que te decía al comienzo, que crezcan el número de medios alternativos, que las redes sociales se hagan importantes, que se manejen con responsabilidad, por cierto, porque sí. Bueno, uno mueve muchas cosas también en redes sociales. Pero que la gente se empodere y reclame de sus autoridades y también de los medios información correcta, fidedigna, para hacerse una opinión, y también para actuar en concordancia con lo que la gente estime que sea, es correcto o no, digamos. Pero que tenga súper clara la película, que así funciona la cosa. Bueno, te queremos agradecer, bueno, siempre también agradecido de tus comentarios. En términos de deporte, entender que el fútbol particularmente tiene que ver con también un fenómeno social y eso también toca mucha arista y esa también la relevancia de lo que está ocurriendo. Y nada, pues así cada uno lo suyo, todo lo nuestro, como decía un gran revolucionario uruguayo. Bueno, a algunos les puede doler que justo ocupe un uruguayo hoy día para citarlo, pero nada, vamos a estar muy pendientes de eso y te mandamos un abrazo grande y fraterno para allá. Bueno, muchas gracias y estamos a disposición de la radio en cualquier situación. Ustedes me llaman nomás. Dale, avisan y que esté muy bien, cuídate. Vale, adiós. Y ahí estamos con Fernando Agustín Tapia, el periodista del área deportiva de Chilevisión, quien, bueno, la verdad habíamos quedado en un contacto bien corto y se alargó un poco. Hay mucho tema respecto al tema del fútbol y mucho tema que tiene que ver con lo que está ocurriendo con la NFP, mucho tema que tiene que ver con las implicancias sociales o políticas que tiene este descalabro que ha habido no hace mucho. Mucha gente, esto fue un poquito antes del Mundial de la FIFA. O sea, la FIFA que tiene más asociados que la ONU, la FIFA que tiene incluso mucho más poder en muchas partes, puede vetar países, sí. Le concede, porque la gente probablemente no sabe mucho, o algunos ya se han ido enterando, de que un campeonato mundial, por ejemplo, incluso de cualquier tipo de liga juvenil, qué sé yo, incluso femenino, pero también el campeonato de fútbol mundial, el clásico, mueve muchísima plata. Incluso en el campeonato de Brasil hubo mucha discusión en Brasil, porque se estaba privilegiando por el campeonato mundial, y se cambiaron legislaciones, por ejemplo, para dejar satisfecho, por ejemplo, a los dirigentes de la FIFA. Teníamos ahí el tema del contacto, y particularmente queríamos hablar con Fernando Agustín Tapia por, insisto, a ver si uno también de los más punzantes y el que vino denunciando sistemáticamente lo que terminó siendo cierto, después de que se había negado muchas veces y otros periodistas decían no, esto no está aclarado, esto efectivamente sí, efectivamente Jadwe hoy día está en manos de la justicia estadounidense, en el Departamento de Justicia, el FBI funciona ahí como un nexo, trabaja para el Departamento de Justicia, y está por verse en qué calidad llegó Jadwe finalmente a Estados Unidos. Varía mucho el tema de la delación compensada, varía mucho en la calidad de testigo, varía mucho en la calidad de testigo protegido. No es lo mismo. Y probablemente muchos están esperando en qué calidad fue para saber si tienen que arrancar también o no, creo yo. O sea, en el momento que te diera testigo protegido y estaba hace rato trabajando con el FBI, yo creo que varios van a adelantar sus vacaciones y se van a enfermar. Claro. O sea, aunque va a ser medio difícil porque Estados Unidos y sus tentáculos son medio jodidos igual. A donde se vayan los agarran. Ojo que la Copa Centenario o Copa América se va a hacer en Estados Unidos. Ahí también algunos decían, o algunos incluso llegaban a especular de que eso tenía que ver también con ciertas aristas políticas de parte de la administración de Obama, o sea, el gobierno, más allá de las autonomías que tienen distintos, por ejemplo, el Departamento de Justicia, porque el próximo mundial es Rusia. Y quería de una u otra manera quitarle el piso a lo que era en este lucha por la hegemonía de la economía mundial. Pero, nada, es una teleserie, insisto, entretenida. Es una teleserie que vamos a estar viendo el tema de la implicancia de cosas que hace mucho rato mucha gente viene diciendo, pero ya se vienen confirmando. Eso es lo importante. Así que ahí estábamos conversando con Fernando Agustín Tapia, y aprovechaba también de saludar a la gente de Cauquenes, particularmente decía a las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos allá también, que siempre están organizándose y están recuperando la memoria, de la cual también la familia de Fernando Agustín participa. Por eso era ese también saludo que va allá a la gente de El Maule. Cauquenes en particular, para que no digan, hoy saludamos al Maule, a Talca. No, Talca lo dejamos pasar nomás. No. ¿Oye, vieron la publicidad de la Universidad de Talca? No. Del terror. Pero bueno. Hace tiempo que las publicidades de algunas universidades son del terror. Así con cosas. Preguntaba adelante Papich, y nos alcanzamos a preguntarle. Bueno, cualquier duda también se la pueden arrobiar ahí también al propio Fernando Agustín Tapia, porque preguntaba Daniel Papich, tengo una pregunta, ¿por qué Estados Unidos se metió ahora en el fútbol? ¿Qué saca con ello? Hay mucha especulación respecto a eso, la estaba comentando, que tiene que ver con esto también de no boicotear, pero también poner en cuestionamiento, porque está acusado de que hubieron casos de corrupción para hacerse con el Mundial de Fútbol de Rusia. Sí. También tal que el caso de Qatar. Ayer los chicos en la noche tienen un programa que se dedicó a hablar de conspiraciones, y en una de esas tiene que ver con la conspiración de la FIFA y el tema de ISIS y todo lo demás. Porque hay un jeque árabe, de Arabia Saudí, básicamente, que sí, está enfrentado con la dirigencia europea por ocupar el lugar de Blatter. Que está también está en la misma situación de Jadwe, así como que se fue para el lado. Ganó la elección, Jadwe la ganó hace poco, pero se puso para un lado hasta que esto se tranquilice. No ha dejado la presidencia de la FIFA, ¿cómo se llama? Blatter. Así que ahí, el fútbol, pasión de multitudes y fenómeno sociológico por lo demás, y político. Insisto, a la hora que nos enteramos de que Jado andaba con un micrófono en todos lados, yo creo que varios van a dejar ahí, van a tomar el avión, y creo que no solamente el mundo empresarial futbolístico, sino también de otro tipo de círculos. Así que no es tan papa, insisto, lo de Sergio Jado. Probablemente va mucha gente, porque una cosa es que declare la fiscalía Peñalolén por temas menores, y otra cosa que esté cantando a lo Pavarotti para la gente del FBI. Como diría Martín Scorsese, una rata. Sí. En la definición se les dice, que un tema ofensivo, no, se les dice rata a, precisamente a los que trabajan para el Departamento de Justicia, el FBI, para desarmar ciertas cosas. ¿Para dónde irán a arrancar si es que fuera no tienen topo? No tienen a dónde. Hay algunos países que no tienen tratados con Estados Unidos, tratados de extradición. Sí, hay algunos paraísos. Pero que hay lugares así y sabemos que Estados Unidos será ingenio igual para sacarlo. No. Mira, está el caso de Edward Snowden y todavía está ahí. Ah, claro. Sí. Por ejemplo. Sí. El mundo todavía tiene... El poder sabe protegerse y todo lo demás. Pero pierde... Entre lo mismo pierde también poder, pues sí. Claro. Las federaciones son las que manejan el cuento. Así que así la cosa. Y así estamos, desarrollando esta historia. Y queríamos conversar sobre el tema del fútbol, que lo habíamos visto en el primer bloque. Tuvimos ahí algunos, entre comillas, problemas de coordinación, pero estaba ahí la llamada pendiente de Fernando Agustín. ¿Por qué se ríen ustedes? Es que, ¿sabes qué? El hecho del canal del fútbol me llamó mucho la atención con Varela. Uh-huh. Bueno, yo en sin fin más, ponle tú, no sé, pues, o sea, yo quiero ganar este sueldo, votemos. Ah, tengo que votar yo también. Yo acepto mi sueldo. Pero es que, fue democrático, ¿eh? Pero ¿cuántas veces hemos visto eso? Sí, pero lo hemos visto muchísimas veces. ¿Cuántas veces hemos visto en el Congreso que ellos votan? Sí, está bien. Para aumentarse el sueldo. Está bien, pero es como, fue súper democrático, lo votamos. Claro. Y tenía que votar yo. ¿Y cuál es el que voto más valía? El mío, justo. Claro. Bueno, estaba también leyendo algunos tweets acá que llegaban al matinal. Y claro, hay muchas dudas. Todos preguntando, por ejemplo, Papi, que preguntaba por qué Estados Unidos y todo. Carlos Muñoz también tenía hartas preguntas y todo. Carlos Muñoz es bien futbolero, el cabrón. Sí. Y claro, pues el fútbol, no dice el fútbol, pasión de multitud y todo, pero sí, va ligado con política fuertemente y los negocios van a la parcito ahí. Claro, pues. O sea, el fútbol siempre hemos dicho es un gran negociado. Es la trilogía. Claro. No pueden estar el uno sin el otro. Tienen que estar los tres juntitos. Porque así camina la cosa. Y es lo que vemos día a día. Claro, por ejemplo, la baja de que Carlos Muñoz hablaba, o sea, la baja de la gente en el estadio. ¿Por qué? ¿A quién favorece? Claro, favorece el canal de fútbol, porque en vez de ir al estadio a pagar una entrada carísima o a ver desmanes, peleas y un sinfín de cosas más, que al final, no sé, el espectáculo pasa a un segundo plano, mejor te quedas en la casa y te abonas al canal del fútbol nomás. Pues. Claro. Pagas unas luquitas más y ahí lo veías en tu casa tranquilito. Que para mí no es lo mismo que ir al estadio. Tengo recuerdo de cuando iba a los clásicos, cuando era más joven. A los clásicos, No los clásicos universitarios. No, pues. Porque eso terminaron por allá por el año 60 y. Claro, no iba a los clásicos allá y claro, era una fiesta, pues claro. Y luego empezaron el tema de las barras bravas y todo, y que han tratado de hacer, no sé, pues un millón de leyes diferentes y al final quedan en lo mismo. Y vais conociendo chanchullos, ponle tú, no sé, por el Pancho Malo ligado a la tema de la colusión de los papeles higiénicos, que tenían que levantar una bandera que diera la marca de algo, en qué minuto, cuánto tiempo tenía que durar y todo, o sea, estamos hablando mafia. Así que ya cachamos por qué son tan caras las entradas, po. Claro, porque a ellos les da lo mismo. Además, si va menos gente, como decía Toño, hay menos, tienen que contratar menos personal para seguridad. Claro. Es una cosa. Segundo, hay menos destrozos, hay menos gente. Las entradas son más caras. Entonces, los destrozos también bajan. Claro. Hay menos gastos. Y así, suma y sigue. Entonces, el asunto es un negocio redondo. Y por otra parte, la gente que le gusta el fútbol y que se apasiona con el fútbol no puede ir al estadio, se abona al canal del fútbol. Y con eso, ¿quién más gana? El canal del fútbol. ¿Por qué? Porque aumentan los auspiciadores y aumentan la gente que se abona. Por lo tanto, ganan por todos lados. Claro. Entonces, ¿qué mejor? Así con la cosa. Vamos a estar muy pendientes de aquello y, bueno, aparecieron hoy día, vámonos a otro tema, los correos entre Marta y Sassi y el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica. Ay, son bien llamativos los correos, sí. Dicho sea de paso, está leyéndolo. Feliz Día del Niño. ¿Te sirve una boleta honorario? Me encanta esa parte. Sí. Le voy a leer parte de los correos que hoy día publicó La Tercera. Martí Sassi, que dicho sea de paso, está complicadísima hace bastante rato. De hecho, bueno, le quitó el piso a la Alianza, porque independiente por la Alianza, y ya se sabe que recibió dinero de Corpesca. A propósito de la ley de pesca, de hecho, uno de los asesores que estaba con ella al momento de las comisiones, sí, por ejemplo, era un funcionario de Corpesca. Aquí la pregunta de cajón que cae es, ¿por qué no se ha derogado la ley de pesca con lo espuria que es? Hay gente alegando, oye, tenemos una constitución espuria y todo el tema, y una ley nacida en democracia, entre comillas, a todas luces espuria, a todas luces corrupta, sigue en vigencia. Y nadie ha salido a cuestionarlo mayormente, salvo el mundo social, los pescadores artesanales que se movilizaron la semana pasada también en Valparaíso, ahí lo que es la gente de San Antonio, el Lebu, que están movilizados también en Coquimbo, pero se moviliza y no pasa nada. Después alegan cuando prenden barricada y todo el tema, y dicen no, ellos están en la ilegalidad, por tanto hay que reprimirlos. ¿Y no les parece que esta ley es lo más espuria, corrupta, cuestionada y todo el tema, y porque están todos esperando de no caer? O sea, a mí me llama la atención que en el minuto en que estaba en las comisiones y se supo que, porque Marta Sassi se ve que está sentada en esta mesa discutiendo y todo, y ella cuando tenía que hablar algo se iba hacia atrás, yo recuerdo ese video, y el tipo se le acercaba y le hablaba al oído. Cuando se supo que era un funcionario o un director, lo que sea, de Corpesca, un trabajador ahí. Para mí que alguien venga cuando estoy votando algo acerca de eso es porque me está dando instrucciones. ¿Por qué no se paró en el minuto? ¿O se dijo, sabes qué? Aquí ya hay algo malo. Han dejado que pasara agua. Han salido Orpis, también tiene que ver, quizás cuántos más. Y no se frena y aún no se deroga esa ley. O sea, sigamos con ella nomás, po, sabiendo toda la cochina que hay metida. Como porque hay mucho interés económico de por medio. Claro, pero que se van a ir conociendo a cada rato más y más. O sea, van a esperar a decir que estaban todos confabulados, estaban todos siendo comprados y había una mafia al final que estaba ahí. Y ahí van a decir, sí, es que ahora nos dimos cuenta. Cuando ya tenéis los antecedentes. No sé, no. No, y me llama la atención que no sé, pues, no se haga nada. Al final, como dice el Toño, hay miles de pescadores movilizándose en diferentes puntos del país, del territorio. Y es como, mandemos a reprimir y punto, pues. ¿Qué están alegando? Es una ley que se votó. ¿Quiénes la votaron? ¿Quiénes la crearon? ¿Cómo la crearon? Eso. ¿Y para quiénes? Y si ya se sabe que hay corrupción, que hay dinero entre medios, o sea, no, los correos de Martí Sassi quedan claros. Orpis, ¿cuántos más? ¿Qué esperan? Sí, llama la atención, así como que, no, está aquí la ley, vigencia, bueno, casos puntuales, ahí, porque, bueno, quiere decir que si una empresa del tamaño de la empresa de Corpesca, que pretende ser el grupo Angelini, estaba contando los votos. O sea, si tenía algunos parlamentarios ya trabajando para ellos, tenían calculado cuántos más necesitaban, sí, pues, para precisamente tener. De hecho, el tema acá, por lo menos hasta ahora, es que han caído algunos. Y han caído por distintas razones. ¿Qué hace que se mantenga todavía la ley de pesca? salvo que le convenga al poder también, y eso implica también cuál. Porque yo recuerdo, de hecho lo señalan los pescadores artesanales, que este gobierno comprometió durante su campaña el tema de revisar la ley de pesca. Ni siquiera ha hecho eso. No. Ya, pues porque aquí estamos hablando, entendemos que los Angelini financian las campañas políticas de ambas coaliciones y una más que otra incluso. Lo mismo que pasa con el decreto forestal 701, el caso del Grupo Mate, que tiene que ver con, insisto, no solamente los subsidios, sino la facilidad en términos de conseguir tierra. Ayer teníamos un desalojo violento, por ejemplo, en Los Ranquil, con el sector de Bajo Malleco. Hablamos con la gente allá y, bueno, un conflicto que se mantiene, en el cual está involucrado la forestal Mininco, que es del Grupo Mate. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos. Allanando y reprimiendo una comunidad, en el caso de Los Ranquilco, que ha sido, pero ya sistemática y constantemente reprimida y hostigada. Destrucción de casa. De hecho, también está la persecución de sus dirigentes, por el caso de la querella presentada por Evelyn Matei, ¿la recuerdan ustedes? ¿Sí? Cuando fue a la Araucanía. Bueno, de eso hablamos. Pero el caso de la ley de pesca, sigo con el tema de los correos. De hecho, le envía Francisco Mujica, gerente general de Corpesca, dice, Martita, por Marta Isasi, me alegro que estés regresando, entre paréntesis, al Congreso, por el lado de tu salud y además por el gran trabajo legislativo. Se nos vienen tiempos muy difíciles con las leyes pesqueras. Cuenta con ese monto, así que envíamos algún documento contable para sacarte el cheque. Dice el mail enviado por Mujica el 17 de noviembre del 2011 al Gmail de la diputada Marta Isasi. Marta Isasi, que está siendo investigada por el fraude al fisco y cohecho, que es bastante grave, y lo único más o menos grave que podría, porque el tema del fraude al fisco, al final casi devolviendo, se termina el cuento. Ella funcionaria pública, en términos de que una parlamentaria en ejercicio, por tanto, el cohecho o la figura del cohecho se da por acción u omisión en base a tema de soborno o que beneficie en algún grupo de interés. Y que haya habido una especie de pago o prebenda por eso. La arremetida de la ex parlamentaria ha sido culpar al asesor, que el asesor la culpa a ella, dice, ella me mandaba a mí, me decía, oye, factura esta boleta y todo lo demás, que es el caso de Giorgio Carrillo. Bueno, ¿qué le contestó el mismo 17 de noviembre Marta Isasi a Mujica? Cito textual, ¿te sirve una boleta de honorarios o prefieres una por facturas de servicio? En la comisión estaré una vez más dando la gran pelea por la pesca. Dios mediante nos guiará, estoy segura. Él jamás nos abandona. Qué lindo esto, me encanta. ¿Y qué tiene que ver Dios en esto? Yo no, aún Dios multiplica los peces, pero para todo y todito. Pero no para una empresa en particular. ¿Qué tiene que meter Dios acá en esta vaina? Dios mediante. Ella se sentía Jesús y le traía la canasta con pescado. Yo exijo de que se cita declarada a Dios. Sí. Porque si Dios es mediante, un mediador en esto, no sé, alguien que cita declarada a Dios, como mediador entre Marta Isasi y el grupo Corpesca. Sí, pues. A lo que hemos llegado son todos narcos. Estos lujos me los puedo dar los miércoles, los lunes no podría. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra Dios? Vamos a ganar esta batalla. Iván Moreira. ¡Oh, qué atroz! Por ejemplo. Mira, esta batalla es el principio para después ganar la guerra. Eso, simplemente. Yo estaba leyendo un poco los correos y claro, mandaba boletas por Día del Niño. No sé cuántas cajas de dulce y otras cajas de colla. ¿Ah? 8 millones. Ah, ya. Carísimo, los dos. Estaban colucidos. Estaban coludidos con la empresa de dulce. ¿Ah? Fiesta de Navidad también ahí. No, y le ponían aparte así como, y lo restante lo vemos después, ¿cachai? O sea, 8 millones para empezar. Claro. ¿Ah? Y Ruth le dice, bueno, si estamos en esa, crucifiquémosla. Sí, no, ese Dios nunca me dio buena espina. Por eso digo, Dios es el más grande de tus problemas. Agrega Rula. ¿Será? No sé. Yo siempre he dicho que soy súper creyente, pero No pongo a Dios mediante en mi problema o para conseguir lucas, pues. Dios mediante, ¿eh? Porque vamos por buen camino. Aleluya, hermano. No sé, pues, ya córtenla. Ya, ya. ¿Cómo dice el Toño? Da rabia ya ver. Bueno, no dice el Toño, lo digo yo. ¿Ah? Da rabia. Así como, ay, ahí está, pues. Y dile algo, pues. Sí, pues. Hay gente que está diciendo así como, yo estoy viendo así como, oye, denme el arroba de Marti Sassi porque quiero dedicarle unos segundos. Con toda la plata que se desembolsó, importan tus segundos en estos minutos. Ahora, si nos juntamos todos y la vamos a buscar, y como dicen ahí, crucifiquémosla, pues. Oh, fuertes declaraciones, ¿eh? Pero imagínate, o sea, se favoreció ella en cuanto a unas, sí, lucas, claro, pero favoreció una gran empresa. Uh-huh. Y quizás cuántos más hay dentro de esta misma ley y no se quiere revisar, no se quiere tocar. ¿Por qué no se quiere tocar? Porque hay intereses de por medio, muy, claro, grande, donde involucran no solamente a las personas que, como dices tú, sino que hay más gente involucrada. Claro. Hay más sector político involucrado. Claro. Entonces, por lo tanto, mejor, ¿verdad?, expongámosle paño frío, que la gente se olvide, porque la gente se va a olvidar de aquí a una semana. ¿Ah? Y las próximas elecciones nos presentamos de nuevo, ¿ah?, y hacemos una ley, no sé, de las palomas. Y vamos a decir que nos vamos a presentar. Y nos quedamos con todo. Y nuestro proyecto, así, nuestra. ¿Cómo se llama cuando presentan sus proyectos? Sí, ya. ¿Ah? Va a ser derogar esa ley que yo ayudé a construir. Pero para hacer una ley que sea refuerce más la que. Claro, y que sea menos visible. Claro, y era el tema que, no, andan todos echándole la culpa al asesor o al gerente. Pero claro, pues si eso pasa. Es lo más fácil. Lógico. ¿Dónde se corta el hilo? Es lo más delgado. Entonces, obviamente que le tienen que echar la culpa, ya sea a los asesores o a los gerentes, como en el caso de Mate, o al, no sé, pues. Al que se le ocurra. Claro, ¿no? Orpino. Al asistente. Orpino fue el que dijo que había recibido la plata porque pasaba por un mal momento económico. Que tenía que pagar la plata de su campaña. Claro. Sí, pues pobrecito, estaba tan mal. Entonces antes pidió plata. Y con eso como el hijo que le pide plata al papá porque quiere salir a carretear. Y con eso te la sacáis, o sea. Pónganse en mi lugar, ustedes también han pasado por momentos económicos malos. Pero no andamos pidiéndole a cambio del bienestar del país a. No sé, a me gustaría ir a Corpesca y decirle que estoy pasando por un mal momento económico, a ver si me pueden ayudar. No tienen. No, bueno, el caso de Jaime Orpi era la excusa. Pues. Claro, por eso, pues. Así pero, como, es que estaba en mal momento, es que la campaña me endeudé mucho y necesitaba dinero. Pobre. Pobrecito. No tenía para comer. Aparecieron los correos de Martí. Son llamativos, insisto. Después dice, muy estimado, estoy muy contenta con el gol de no a la licitación. Al final surtió efecto mi trabajo. Así como, ah, ¿cachaste? Tenés que pagarme. Sé trabajar. Sigamos. Ese escrito del 3 de julio de 2012 termina con un abrazo y a continuar ganando batallas para ganar la guerra. Cariños, Marta. Ay, qué linda. Marta, soy el número. Tres, más de 20 días, la ex parlamentaria precisa su propuesta bajo un correo, el asunto presupuesto. Estimado, adjunto presupuesto detallado. Además, va presupuesto de confites. De estos requiero 140 cajas de saquitos de fruta y 10 cajas de yogueta surtida. Muchas gracias, Marta. Es como la clave, así. Es la canción, le viene de Perilla ahora, vos. Marta, soy el número uno, cuando quieran los vacunos. Según la tercera, el archivo piensa en animadores, gente disfrazada de monitos infantiles, sonidos, dinero, electricidad, etcétera. Los requerimientos de la ex parlamentaria tenían un monto de 7.810.000 pesos. Mira. A media fiesta, oye. Oye. Chico. ¿Quién lo diría? Una fiesta de Navidad. ¿Para quién? ¿Nos dice? Es para los niños, po. Sí, pero no sale de qué niños. Claro, pero no sale de qué niños, po. Esto tiene que ver con obviamente, las campañas y todo el tema. Y ahí esa boleta me llama la atención, ¿no? Esta factura y todo el tema. Se las pasa a Corpesca para que él saque, no sé, ya fue una ayuda que entregamos, claro. ¿La habrá utilizado también en otras cosas, estas mismas boletas y esta misma factura? ¿Quién? Marta Isasi. Ah, que haya dado a otras también facturas. Claro, o personalmente sí. Ella. ¿Mm? Bueno, puede ser. El asunto está en que esta empresa, cuando pasaban facturas, después ellos, si estaban haciendo esa donación, después recuperan la plata por la ley de donaciones. Por lo tanto, que al final estuvo... No, en este caso no tiene que ver las ¿no? medidas de donaciones. No, lo que pasa es que acá se acogen a lo que es el fútbol. A ver, si tú me presentas una boleta, ya. Si tú me presentas sí. una boleta de servicio, si tú me presentas una factura por servicio prestado, y aquí claro. viene el tema de lo ideológicamente falso, para que la gente entienda qué es lo que fue el fraude al fútbol y cómo empezó todo esto. Ya. Alfonso es un empresario. X. Alfonso Mate, Angelini. Pongamos, pero estamos suponiendo. Ayúdanos a explicar. Imagínate. Nunca te molestamos porque estuviste militando en el PPD y ya le pones color. Vaya a seguir. Pero dale. Oye, Rodrigo Peña y Lillo, cupo parlamentario. ¿Qué? Se lo ofreció Girardi. Pero después vamos a hablar de eso al final. Bueno, el cuento es que ya, Alfonso Mate Angelini. Dice a Inés y nos dice a mí que somos candidatos de dos coaliciones. No sé, ponte tú. Yeah. Alianza Nueva Mayoría. Y ponerte, así se me ocurre. ¡Pah! Sí, sí, sí. Y tú le decís, oye, yo necesito estas leyes, ¿cachai? Y todo el cuento. Por tanto, yo te voy a aportar a ti a la campaña y a ti a la campaña. Pero necesito que hagan esto. Entonces, la idea, porque obviamente hay cierta legalidad para dar plata a las campañas, que se respeta la nada misma en este país, pero da lo mismo porque la institución no funciona. Y tú le dices, ok, a la Inés, ya, te vamos a aportar 10 palos. Ya. Por ponerte un caso. Entonces tú le dices, y es lo que le pregunta Martí, ¿qué te paso? Ah, boleta, factura, de tema de servicio. Y la Inés te va a decir, bueno, yo te hice, qué sé yo, una asesoría. Cualquier cosa, para saber por qué las nubes de una otra manera más blanca o más grises llueven y todo el cuento. Entonces, bueno, la hueá que sea, le decís tú, pero envíame ese informe y tú sacas una cuestión de Wikipedia o de cualquier cosa, copy-paste, o se lo compré, incluso podéis comprarlo a alguien mucho más barato, y se lo pasáis. Lo pasáis como el tema del corte. Y tú eso lo dices, bueno, esto es parte de lo que necesita la empresa. En términos de sus costos de producción, de sus costos de inversión, etcétera, etcétera. Por tanto, tú eso después lo terminas declarando al servicio puesto interno, en tu balance, y cuando sale ese ítem, es decir, no son asesorías que son parte de la inversión, parte del trabajo o parte de lo que tiene que hacer esta empresa para seguir invirtiendo. Por tanto, se ve como una reinversión. Y como en este país la legislación está hecha precisamente para la elusión tributaria, y lo mantiene la reforma tributaria, por lo demás, ojo, no es que eliminamos el FUT. El FUT se mantiene. Y las exenciones tributarias también. Porque con eso se ayuda a la inversión, el desarrollo, el crecimiento del país. Entonces, ¿qué quiere decir? Las empresas tributan menos de lo que deben tributar. Porque dicen, ya, yo gasté 100 pesos. Ponte tú que esa mitad o 40 pesos son en coima. A veces son muchos más, en términos de lo que le pasa a esta ley. Eso yo lo declaro como un gasto de la empresa. La empresa necesitaba esta asesoría y dice, oye, pero esta asesoría, bueno, es por el tema de las nubes, pues, bueno. Pero es que bueno, nosotros tenemos las nubes porque con eso sabemos cuándo tenemos que ir a la mar, ¿cachai? Y cómo sacamos y cómo va a afectar eso a los pescaditos o cualquier cosa. Yo me está ahí. O sea, estoy suponiendo porque eso no se lo pregunta al servicio puesto interno. No. En caso de lo que preguntara la respuesta, de hecho lo planteaba la... Marisa Navarrete, de que a los grandes contribuyentes, que son precisamente las grandes empresas, jamás se le hizo ni una persecución, ni una investigación, ni una querella en contra de ellos. Ella, que era la encargada del área jurídica del Servicio Puesto Interno, que es quien termina revelando y destapando el fraude al FUT. Entonces, tú le pasaste la plata. Y por eso Martín Sassi dice, bueno, más se habla con el tema de boleta y todo el tema, y al final terminan comprando cosas con esa, entre comillas, algunas son plata del tema de directo, pero se termina justificando. Por tanto, no es que vaya la ley de donaciones, no están donando plata, están reinvirtiendo, ¿cachai? Por eso aquí ha sido tan difícil y se necesita la querella del servicio puesto interno, porque es ellos los que se supone que tienen que identificar eso y hacer la querella para que el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, pueda no solamente la Fiscalía puede investigar, eso quedó bastante claro, pero proceder en términos judiciales, ¿cachai? O sea, procesar y todo el cuento, necesitáis la querella del Servicio Puesto Interno, si la verdad estáis dando jugo, o va a ser muy difícil, o vaya a terminar por un delito menor, qué sé yo. Y tenéis que buscar ahí temas de los delitos. Eso lo vimos con el caso Sokimich cuando acudieron al Tribunal Constitucional con el abogado del PPD, ¿te acuerdas? Sí. Que lo discutimos acá, que después nos enteramos que incluso estuvo en reuniones presentes, en el Ministerio de Hacienda y todo el tema, que era el caso Samuel Donoso, que era a su vez el abogado de Patricio Contese, gerente general en ese entonces de Sokimich. Entonces, el fraude al FUT tiene que ver con eso. Y en el caso de Corpesca, en el caso de los Madecas, el caso de todos, Sokimich y todo, se basa en eso. Por eso la figura que se termina generando es la boleta ideológicamente falsa, que no es lo mismo que la boleta falsa, donde tú haces un timbre falso, una dirección falsa. No, acá efectivamente la boleta es real, pero ideológicamente falsa porque el servicio del cual se está hablando o no se presentó, o la verdad es una pantalla para que la empresa declarara finalmente eso y no se dijera que esto fue para las campañas políticas, porque para eso hay un procedimiento y también hay límites, que es a través del CERVEL. Pero este mecanismo ha funcionado por muchísimo tiempo. Y todos hacen los bobbies nomás, pero esto ha funcionado. Y en el caso de Marta Isasi, la cosa es así. O sea, y él le pasa, en el caso de Jaime Orbi, lo mismo. Y al final ellos justificaban y boleteaban, hacía que el asesor tanto facturara por tal cosa, hiciera una asesoría X, exacto, para justificar la entrada de plata a las arcas de los parlamentarios, que la ocupan generalmente para campañas políticas, pero también para su manutención, que es lo que hemos ido descubriendo con el tiempo. O sea, era una especie de sobresueldo. Y con eso se mantenía. Entonces, en ese sentido, claro, llama la atención la pasividad que ha habido. Ya hemos visto harto show en términos judiciales, pero la verdad, bueno, el caso de Novoa, por ejemplo, Novoa, Juino Novoa, que la próxima semana, si no me equivoco, porque adelantaron el juicio abreviado, que en definitiva es una salida, entre comillas, alternativa por la vía judicial, pero una salida. No van a llegar a juicio oral y todo indica que la cosa va a ser así. De hecho, el 2 de diciembre se va oficialmente, ya se va a Chagüen y asume Jorge Abot como fiscal nacional. Vamos a ver, ya hemos visto cambios. Hemos visto cómo ya la cosa, la presión se ha bajado, le han quitado el piso a Carlos Gajardo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿cuál es el punto acá? El punto es que se funa ya públicamente a Marta Isasi, que, dicho sea de paso, también no tiene piso. De hecho, eso es lo llamativo, salvo unos pocos, muy, muy puntuales, los que han caído finalmente son gente que no tiene piso político. Carlos Bianchi, por ejemplo, que es independiente y no tiene piso político de los conglomerados que lo defiendan. El caso de Marta Isasi. Distinto el caso, por ejemplo, de Jaime Orpi, que tiene todavía el respaldo de la UDI. Distinto el caso de Fulvio Rossi, que sigue teniendo el respaldo de la nueva mayoría. Tal respaldo que incluso lo llamaron a votar el gobierno. Sí. Para tener, aunque no tuvo los votos, porque le faltó un voto, ¿se acuerdan ustedes? Para el caso de Enrique Rajevich, que todavía no tenemos contralor ni contralora. A propósito de eso, y el tema pasa a ser, esta es la manera, de cosas que, insisto, se saben hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Pero ahora se revelan los correos de Marta Isasi. Así está la cosa. ¿Cuánto más habrá, cuánto más conoceremos, o se irá a poner un manto sobre todo y seguimos adelante nomás? ¿Qué irá a pasar? Está interesante, ¿eh? Porque a pesar de todas las intenciones de que esto no siga aflorando, día a día vamos encontrándonos con más y más antecedentes y situaciones que avergonzarían a cualquiera. Claro, ahora, si tuviéramos la totalidad de esos correos también, no sé, me imagino podrían salir también otros nombres. Por eso, a eso claro, me refiero. Pero para que no siga aflorando, tratan de taparlo. Pero parece que la cosa está demasiado, demasiado podrida, entonces el olor sale igual. Sí. Bueno, a esperar. Que está, ojalá. Mira, Papá Pitufo estaré... dice: una creyente que usa su creencia como política usando en vano el nombre de Dios, mandamiento, pecadora. No se usa el nombre de Dios en vano. Claro. Y ya la estaba ocupando para negociar. Estaba ocupando de mediadora a Dios. Rígido. Entonces, bueno, que le. Hereje absoluto. Entonces, que la iglesia se querella en contra de ella. Qué buena idea, weón. Bueno, pero si la iglesia. Que hago algo bueno, haga, digas tú. O dices tú, en términos de que se querelle por usar en falso el nombre de Dios. Sí. Y involucrarlo en un caso de corrupción a Dios. Exacto. Claro. Sí, toda la iglesia, toda la razón. Toda la iglesia. Toda la iglesia. ¿Cuántas querellas habrían? Uf. Hasta el ISIS podría querellarse. No, dejemos ahí si afuera de esto, son muy picados. Bueno, se enojan después y le cortan la cabeza. Bueno, no sería malo, pero ya va. Que fue hasta justificando ahí ese momento en que eso no lo podemos permitir. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Yo estoy hablando de que... Yo no. Las emití. Yo ni me hago responsable. Nosotros no hacemos responsable en conjunto. No hacemos responsable ahí. Ay, sí, nosotros sí. Pero llama la atención, insisto, el tema de Maya de Martí Sassi, que ya se sabe hace buen rato, el caso Jaime Orpi y otros. Sino, ¿qué se espera para derogar la ley o anularla en el peor de los casos, la ley de pesca? ¿O a qué le temen? ¿Qué más va a salir? No creo que le teman, porque ya el tema de la tolerancia ha ido cambiando, pero o sea, a todas luces es una ley espuria, una ley que fue hecha con mala arte. Estoy poniéndole fue mismo al cuento, fue una ley corrupta. Te cuento que estás ocupando la palabra de Jorge Burgos, que ocupó acerca de Hadwe. Espuria. A lo que me refiero es que quizás a qué temen con derogar esta ley. Porque hay intereses muy grandes, claro, y quizás grandes empresarios, claro, lo cual haría de que la economía chilena se podría quebrar. ¿De nuevo? Entonces hay que salvar la economía chilena, entonces hay que dejar la ley. Pero el problema está en que esta ley le está trayendo muchos problemas justamente al mundo político. Vamos a ver cómo sigue complicado. Eso. Nos quedan bastantes temas en el tintero, pero se nos fue la hora. Me alargó la conversa ahí con Fernando Agustín Tapia. Tenemos una llamada pendiente, lo vamos a ver mañana. Mañana vamos a estar también con... Se me olvidó el nombre. Pero... Alzheimer. No, Alzheimer, es que la verdad me dio su chapa, entonces no tengo su nombre. Del tema de la juventud palestina, vamos a estar hablando de Oriente Medio acá. Que vino el otro día, me llegó muy tarde, entonces lo echamos. Le dije, bueno, están acostumbrados que lo echen ustedes de todos lados. Oh. ¿En serio? Buena onda. Pero buena onda el tipo así, bueno, Palestina y resistente. Así que vamos a estar hablando con la gente de la juventud palestina acá en Chile, que es una de las colonias más grandes fuera de territorio palestino. O lo que va quedando del territorio palestino. Pero a propósito de lo que está ocurriendo en Oriente Medio, que también le ve afectado directamente, frontera ahí con Siria muy cercano y que tiene mucha implicancia lo que está ocurriendo. De hecho, lo estuvimos conversando ayer. Vamos a estar viendo eso. Y nos quedó pendiente, tenemos una conversa ahí con Nelly Díaz, así que lo vamos a tratar de verlo mañana. Sí, yo sé que te palpita el corazón por Nelly Díaz. Es una tremenda. A mí... Honestamente a mí me gusta mucho. A mí igual. Me da lo mismo el sino que supuestamente tiene, pues todo un supuesto y lo ha negado ella, pero hay gente que lo sigue creyendo. Ok. Pero como dirigente. De hecho, mira, fíjate que ayer estuve conversando con a propósito de una especie, entre comillas, de columna o de desahogo que tenía una profesora, Solange Cofré. De hecho, hoy día va a estar publicado aquello, donde empieza a enumerar. Ella es hija de una funcionaria oficial del registro civil. Y empieza a enumerar una por una las mentiras que se han dicho respecto a eso. Y estuvimos conversando ayer para darle también contexto a esta nota, porque nos llamó la atención este post, por así decir, que nos hizo llegar. Y enumera uno por uno las mentiras de ella, hija de funcionaria del registro civil, que lleva 40 años trabajando. De hecho, y sabe perfectamente cómo es la realidad, cómo se ha mentido respecto al tema de los sueldos. Que de hecho hay acciones, hay querellas respecto a eso, ojo. porque en cualquier momento los trabajadores y trabajadoras del registro civil mayoritariamente son mujeres, 70%, son jefas de hogar, pero se le falseó su sueldo. Sí. Entonces, en cualquier momento, acá lo que están conversando en alguna asamblea, medio en broma, medio en serio, era de que van a hacer una movilización para decir, ok, páguenos lo que están ustedes publicando. Claro, pues. Sí, pues si nos están diciendo que nosotros ganamos esto, y tienen un montón de patiños y un montón de séquitos que siguen el juego todo el rato, y que se unieron ahí con la UDI para pedir el despido de los trabajadores del registro civil, bueno, páguenos lo que ustedes dijeron. Porque a nosotros nos trataron de mentirosos, nos han criminalizado todo el rato. Páguenos lo que dicen en la página de ley de transparencia o de gobierno transparente, donde salen los sueldos, porque este es nuestro sueldo real y no estamos recibiendo. ¿Quién se está quedando con esta plata? Claro. Me parece justo. Totalmente. ¿Alguien podría alegar sobre eso? No, nadie. ¿Porque no era esa la discusión? Claro. Entonces, bueno, en fin. Estamos llegando al final de este programa, ya un poquito pasadito. Estoy leyendo algunas cosas acá. Ateo, gracias a Dios, Dios mediante, el Nauta dice. ¿Cuál Jadwe, el malo o el delator del FBI? Dice Carlos Muñoz. No se avergüenzan de nada, lo tienen naturalizado. Quieren que nosotros también lo hagamos. En Nauta tratando de generar polémica entre Hollande y Putin. Putin, le ponen en francés. Putain. Puta. Mucha gente decía por qué en algunos medios franceses le ponen Putain a Putin. Para que no decir el presidente puta. Le cambian el nombre allá en los medios franceses, es verdad. Ahora todos son todos amigos. Ha anunciado de que van a... anuncia venganza y más bombardeos rusos contra el Estado Islámico. Entonces Nauta dice, Hollande anunciando ataque a Siria, malito. Putin anunciando ataque a Siria, menos malito. La cosa, ¿eh? Pero bueno, les dejo los micrófonos, chicos y chicas, para que nos vamos despidiendo el día de hoy. Bueno, recordad que a las 10:30 de la noche se repiten Las Hijas de Afrodita. Y también hoy a las 2:30 vuelve la clínica jurídica acá al Salón Multiuso, la Estepas 845. Y también invitarlos este día sábado a las 5:00 p.m. a una asamblea de vecinos donde vamos a ver diferentes temas, como el que hablábamos hace poco, referente a la salud de nuestra población y cómo somos atendidos. Y un sinfín de temas más de algunos sitios heriazos para que estén siendo utilizados. Ahí va a haber algo de que podamos debatir los vecinos. Así que los dejo a todos invitados. Eso, y me despido, pues que estén todos bien. Y saludos a la gente que escucha en la retransmisión de este programa, de este matinal, a las 6:00 p.m. y a las 2:00 a.m. Eso, chao. Yo por mi parte me despido, será hasta el viernes a las 10:30 a.m. en el matinal de Radio Villa Francia. Chao, que estén bien. Y nosotros nos encontramos mañana jueves a partir de las 10 con un nuevo panel y vamos a estar conversando y anunciamos dos cosas. Mañana viene la gente de la Juventud Palestina, acá, y el viernes vamos a estar con un especial de El Milico Gate. Vamos a estar con Mauricio Beibel acá en el estudio, que es el periodista que ha destapado este caso del Milico Gate, y vamos a estar analizándolo, desmenuzándolo en términos de su complejidad y por qué. Este es uno de los escándalos más grandes del último tiempo, así que vamos a estar con Mauricio Beibel acá en el panel conversando sobre el Milico Gate. Así que todas las preguntas que tengan, ténganlas preparadas para ese día, porque vamos a estar acá en el estudio conversando en especial del Milico Gate. Así que así, jueves, viernes, vamos a estar, el viernes vamos un poquito más tarde, 10:30, y mañana nosotros nos encontramos a las 10 en punto. Y le mandamos un saludo a toda la gente que escucha la retransmisión a las 6:00 p.m. y también a las 2:00 a.m. en este programa, el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien, un abrazo gigante. Somos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir.